pregunta, dime a dónde vas. La panza tienes que bajar o va, yo te dirán. En el Sambor, ¿sabes, señor? Ya no hay más donas, ni enchiladas, ni hamburguesas, ni empanadas. No, ¿quién dice? Ahí va de nuevo. Desahógancelo a su madre. No te quejes, mi pensar. En el Sambor no me quiten. Ya no me hagan enojar más, ¿ok? Chale. No me gusta la lechuga ni la coliflor. Ajá, ok, ya no te hagas güey. Tráigame un tamale o jugo de tamale o torta de tamale, un taco de tamale. Me gusta estar bien pachonzón, con mi panza y desnalgadón, con mi torta y mi chocolatón. Y si no les gusta, me vale. Venga, claro, mu, claro, mu, claro, mu. WhatsApp 553-726-3482. Qué bueno que estás conectado a través de la aplicación de Claro Música en este miércoles 14 de octubre del 2020. En este Programation 535, a comunicarse y hacer sus bromitas. 01800-726-3482 de toda la República Mexicana. Desde los Estados Unidos, 855-2611-804. Vía WhatsApp, 553 Pandita, Facebook Panda Zambrano 25. Twitter, arroba, quiero una broma. Y en esta noche estoy con Michelle. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Michelle? ¿Qué onda, Panda? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué haces, mi querido y estimado amigo Michelle, el que tiene nombre de vieja? Sí, también me dijiste eso la primera vez que hice una broma. Oye, ¿ya es tu segunda broma, neta? Sí, ya, mi estrenó contigo la segunda vez. Oye, ¿y cuándo fue tu primera bromita, Michelle? Ya tiene muchos años, como 5 años. Ah, neta, no manches, pues ya llovió. ¿Y a quién le hiciste la bromita la primera vez? Se lo hice al que ahorita es el ex de mi mamá. ¿Al ex? Ah, ¿ya terminó con tu mamá? Sí, justo por la broma, justamente fue. Ah, no man, ¿neta, güey? Sí. Júrame, loca. Qué sí, poca madre, güey. No, se enojó mucho y ya no quiso contestar y ya no quiso saber nada de ella. Oye, pues ¿de qué se trató la broma hace 5 años, Michelle? Pues creo que a ustedes no les gustó porque no la he encontrado en ningún otro lado, pero a mí sí me gustó. Trataba ¿pero de qué se trató? Pues, espérate, pero si yo no es que nos guste o no nos guste, nosotros hacemos las bromas ahora. Pues quien la sube a las diferentes plataformas, mira, el único oficial nosotros que tenemos es Claro Música, ahí están las bromitas. Todo lo demás es pirata, compadre, entonces reclámale a los piratas. Oye, pero ¿de qué se trató? Trató sobre de que ella lo engañaba con el famosísimo Alfredo que siempre interpreta. Ándale, ¿y si se consumó o no? Sí, hubo acá la infidelidad y el agasajo y todo. Y se calentó un buen y ya no pudo contestar. Chal, o sea que no hubo cierre de broma esa vez, o sea, ya no contestó. No, sí le dijeron cómo se oye el Panda Show, pero ya después como que no quiso contestar. Ah, se puso nena, se puso nena. Bueno, pues 5 años después, en este 2020, en este octubre, platícame, broma, ¿para quién, Michelle? Le vamos a hacer la broma a mi amigo de la infancia, a Francisco. A Francisco, ¿qué broma para Panchito? Le vamos a decir que como mi novia y yo ya nos vamos a consumar nuestra relación, que nos vamos a casar, queremos hacer una ocasión especial, y que como llevo muchos años de conocerlo, le tengo la confianza. Y la verdad, desde que lo vi la primera vez, no se lo había dicho, pero sí me gustó un poquito. Quiero que haga un trío con nosotros. ¡No manches, güey! A ver, pero si le vas a comentar que a ti te gusta Francisco, o sea, que también tú vas a interactuar con él, o que sí. También te la deje Cayetano a ti, o cómo, no, ahí no entiendo esa parte. Sí, sí, de todo, o sea, que tanto mi esposa tiene la fantasía, como tanto yo tenemos... De tener algo que ver con él. Oye, pero a ver, pero ¿cómo se llama tu pareja? Se llama Nidia, ahí está en la línea. Nidia, ahorita la saluda Nidia. ¿Ya son marido y mujer? ¿Ya se casaron? ¿Se van a casar? ¿Están en concubinato? ¿Cómo está el asunto? Estamos ahorita viviendo en pecado del concubinato, pero ya el siguiente año nos vamos a casar. ¿Cuánto tiempo llevan juntos, hijo mío? Cumplimos 5 años este año, pero de conocernos tenemos muchos más. Ok, o sea que ya es una relación longeva. Ya tienen hijos, quiero suponer. No, bueno, una gata. Está muy bonita, pero no. No. Neta, no le digas así a tu suegra, güey. Oye, ¿y por qué no han tenido hijos, Nidia y tú? Pues porque ya sabes cómo somos los chavos, que todo se nos hace difícil y fácil a la vez y queremos primero estabilizarnos mucho económicamente y ver por nuestros sueños y así. ¿Y qué edad tienes, Michelle? 26. ¿Y esta Nidia? 25. Oye, ¿y de quién fue la idea de la broma? ¿Tuyo o de Nidia? De ella. Neta, déjala, saludo. ¡Hola, Nidia! ¿Cómo estás? No te escuchas nada, chancludita. Si te puedes mover, por favor. A ver, ahora sí. Ay, ¿dónde andas? Porque como que no tienes muy buena señal, Nidia. Aquí al lado de Michelle, ¿quién sabe qué está? Ah, y no te puedes mover de lugar. Vete a la ventana. Por lo regular en las ventanas siempre hay mejor señal. A ver, ya me moví. Ah, ya, mira, como anoche, chancluda. Oye, Nidia, neta, ¿la idea de la broma es tuya? Pues un poquito, nada más él le metió de su cosecha. A ver, ¿cuál es tu idea original? ¿Cómo se la planteaste a Michelle, a tu maridín? Pues yo nada más le dije, oye, estaría padre que le hiciéramos una broma a uno de tus amigos de que queremos tener un trío porque somos muy de mente liberal. Y él luego ya empezó con sus cosas de que, ay, sí, que siempre me ha gustado, es que siempre nos ha gustado. Y pues han salido. Oye, que se me hace que a lo mejor entre broma y broma, a lo mejor si quiere, que tú sabes, ¿no? Oye, Nidia, ¿y cómo te llevas tú con el bromeado con Francisco? Pues no tenemos una relación tan íntima como él con Michelle, pero sí me llevo bien, me cae muy bien. Ok, entonces yo creo que eso nos va a servir porque se conocen, se han tratado, se llevan bien, pero no son amiguis, amiguis, amiguis. No, no somos tan amigos. Ok, entonces el pretexto es que se van a casar. Y entonces vas. Pero sí es verdad que se van a casar. Sí, sí es verdad. ¿Y él lo sabe, lo sabe Francisco o no? Digo, les pregunto, porque a lo mejor puede ser en lugar de el pretexto de que se van a casar y por eso quieren hacer este juego, esta fantasía. Pues a lo mejor puede ser por un cumpleaños, ¿no? Puede ser, algún cumpleaños de los dos. No necesariamente porque se van a casar. Ya pasaron nuestros cumpleaños. ¿Neta, ya pasaron? Sí. Chale, ¿en qué mes? Yo en abril y ella en julio. Ok, perfecto. Entonces, ¿va el trío y para cuándo? Pues lo más pronto posible para una despedida antes de consumar la relación, ¿no? Pues, ¿qué? Pues el próximo fin de semana, ¿no? Pues un buen encerroncito, ya sea en su departamento, un 5 letritas, jacuzito, todo bien para tener un agasajo chidísimo. Oye, ¿por qué no empiezas tú la broma, Nidia, para darle credibilidad? Pues sí, bueno, está bien, sí. Yo creo que al revés le haría menos credibilidad, ¿no? Porque no. Ella nunca le ha llamado a él de ninguna manera. No, es que van a estar juntos. O sea, van a estar juntos. Es que si tú empiezas, pues digo, creo, desde mi punto de vista, a lo mejor me equivoco, yo no conozco cómo se llevan ustedes, pero pues se nota que eres un desmadre, papá. No, o sea, al momento que se lo plantees, yo creo que te va a decir, bueno, esa es mi sugerencia. Tú conoces a Francisco, digo, el orden de los factores no altera el producto, pero creo que desde mi punto de vista le daría mayor credibilidad. Pero si consideras tú, Michelle, que tú tienes que empezar, vamos a darle, ¿de acuerdo? Ok. ¿Listo, Nidia? Lista. Tienes que echarle cookie, te vuelvo a pedir, por favorcito, cuando te toque hablar, háblale fuerte. Y pues digo, ya que es bromita, pues vete un poquito más explicitona de que pues, tengo las ganas de esto, de sentir aquello, de poder que me hagan esto, o pues tú sabes, ¿no? Vamos a darle en directo desde el Panda Cool Center. Soy el Panda Zambrano y las bromas están en tu show. Amigos, ¿qué tal? Yo soy Toño Mauri y a todos los oyentes de Panda Show les mando un abrazo y un beso. Nos vemos pronto. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Excelente. Las bromas todos los días a través de Claro Música. Sale, Michelle, échale. Pide tu broma por WhatsApp. 553-726-3482. Mi pandita, hay que ir más seguido a expulsar la liebre, bebé. Bueno, Paquito. Sí, mi chico. ¿Qué onda? ¿Estás ocupado? ¿No? ¿No? Es que mira, aquí estamos Miri y yo, te queremos contar algo. Ajá. Pero bueno. Primero, es que tengo nervios, ¿no? O sea, primero que nada, toda seriedad y no te lo vayas a tomar mal o a broma, porfa. Ok. Pues he estado platicando un poco contigo, ¿no? Acerca de nuestra relación y todo eso, ¿no? Y también te conté que ya nos vamos a casar, ¿no? Sí. Esperamos que esto sea para cuando se termine el bicho, pero pues mientras, pues queríamos hacer algo especial porque no nos vamos a casar por la iglesia y pues no tenemos tantos recursos todos. Y queríamos... ¿Y tienen qué? No escuché, perdón, lo último. Que no tenemos tantos recursos y, okay. y no lo vamos a hacer por la iglesia, entonces decimos, es que quiero algo especial, ¿no? Me decía a ti y yo le digo, pues ¿cómo qué? Y me dijo, pues mira, ves que Paco andaba con Lau, ¿no? Uh-huh. Y dije, sí, y bueno, pues ahorita que está soltero, mira, pues se me ocurre, yo tengo mucha confianza con él, tú tienes mucha confianza con él, y... tengo ganas de cumplir esta, pues como fantasía para, pues para nuestra despedida o para nuestro evento especial. Sería antes de que nos casemos. Y se, pues mira, yo con Paco es el único de tus amigos con el que tenemos cierta confianza o algo especial. Y pues hasta te consideramos nuestro mejor amigo. Y okay. Por eso. ¿Miri también? Pues sí, realmente no sé si te enteres, pero pues ella tiene muchos amigos, además de ti. Ay, dile que la quiero. Ah, ok, bueno, sí. Y te está escuchando. Ah, bueno, ok. Y pues por lo mismo queríamos saber si tú estarías dispuesto a cumplir esa fantasía. Dice, quiero que por lo mismo que nos tenemos mucha confianza, que hagamos un trío. Oh, va, ya. Yeah. Ajá. No lo sé, amigo. ¿Por qué no? Pues no sé, me agarran en curva. Pues, o sea, yo también lo digo porque a ti yo también, o sea, te tengo pues mucha confianza y te conozco desde ya mucho tiempo. Y te voy a ser honesto, o sea, yo no te había dicho nada desde antes, pero... Pues sí, también tengo la curiosidad contigo y quiero saber qué piensas. Pues no sé, está muy... Me dan ganas de... No sé, está cagado, pero no... No. ¿Qué pedo? ¿Desde cuándo pensaban esto o qué? ¿Por qué o qué? Pues... ¿Hola? Te escucho, güey. Ay, yo soy yo, Paco, ¿me escuchas? Es que estoy lejos de Michelle. Estoy aquí al lado, pero del otro lado de la cama. Ahora ya solo te escucho muy levemente. Hola, ¿ya me escuchas bien, Paco? Hola, sí. ¿Cómo estás, Nidhi? Bien. Ay, me siento muy avergonzada por la situación, pero pues sí también queríamos como... Bueno, llevamos tiempo platicando esto y no es como la primera vez como que te lo menciono, pero decidimos contártelo porque pues a mí desde la primera vez que te vi como en la fiesta que te conocí, pues sí me gusta, o sea, me parece atractivo. Y perdón que te lo diga así todo, digo, Mitch también ya lo sabe. Y por eso no quisiera que nos juzgues o que pienses mal de nosotros. De hecho te lo decimos porque de verdad te tenemos mucha confianza y mucho cariño. Vaya, o sea, sí, está bien, no lo tomo a mal, pero... Está muy, ¿cómo se podría decir? No me veía venir esa. Entonces, pues no, nada más déjenme asimilarlo y lo platicamos. Nada más déjenme asimilarlo y lo platicamos. Y porque Michi igual te quería decir algo, o sea, es algo un poco más personal. Oh, vaya, ok. Oye, pero no, o sea, es que no te pongas en ese plan, o sea, yo necesito saber por lo menos si te interesa o no, porque, o sea, te estamos confesando una parte muy seria y muy importante de nosotros, y O sea, créeme que a mí, por lo menos a mí, sí me rompería mucho el corazón que ahorita pues me digas que no, te asustes o te espantes. Porfa, no nos hagas esto. No, no me estoy espantando, güey, nada más te estoy diciendo que pues lo platiquemos en persona o algo así, más tranquilo, ¿no? No por teléfono. Pero ¿por qué no? O sea, ¿cómo? Bueno, pues es que te digo que es como que más bien me agarraron en curva. Es cierto que es como, no sé si, o sea, de verdad no me lo lleven. ¿Cómo es no agarrarte en curva? ¿Cuándo es el momento adecuado? O sea, ya es lo que me dijo que quería y te digo que bueno, los dos queremos y pues ¿cómo sería no agarrarte en curva? Ah, o sea, que me dieran chance de ahorita asimilarlo, o sea, después de que hablemos ahorita de la llamada, asimilarlo, porque ¿qué está necesitas muy... asimilar? ¿Qué necesitas asimilar? ¿No te gusta ella? ¿No te... Ah, pues sí, o sea, estaría cagado, pero es he escuchado de varias personas que luego como que se fracturan las amistades o no sé qué cosas, o sea, pasan cosas, no sé. Mira, ¿sabes? Créeme que al contrario, siento que esto nos uniría más de lo que ya estamos. Ok. Hola, Paco, ¿me escuchas otra vez? Hola, te escucho otra vez. Bueno, es que yo solo quería preguntar, es que ya sé que lo que Michi te dijo, yo también creo que los uniría más, digo, es tu amigo desde la infancia, ¿con quién más podría hacer eso? Porque igual estuvimos viendo como qué tan día, pero sí, la verdad, en primer lugar, no nos gusta a nadie y tú nos pareces atractivo, nos pareces buena onda, tenemos como esa conexión, o más bien como, ¿no tienes tú como esa fantasía del trío o no te gusta la idea? Sí, me gusta, obviamente me gusta la idea, pero jamás pensé, o sea, jamás los, en mis ideas de trío, jamás pensé que ustedes fueran una pareja posible, eso es lo bueno. Que voy, entonces, o sea, no, pero no les estoy diciendo que no lo haría por eso, nada más porque pensé que ustedes eran como que más tranquilos o cosas así, pero no, nada más déjenme pensarlo. Sí, bueno, no, es que no sé si sea verdad o no, pero Mitch me había dicho que tú tenías como mucha experiencia en ese tipo de cosas. ¿Qué? No, por no, lo no. Que me contabas también como que alguna vez a lo mejor habías hecho uno o a punto de, u otras cosas como también más cañonas, no sé, eso me ha contado, digo, no sé. Pues no, nunca he hecho un trío, eso sí nunca lo he hecho. O ya dime la verdad, ¿es porque estoy yo? O sea, ¿tú aquí te gustaría con otra mujer en lugar de mí? Ah, no, güey, eso es de hermanos, obviamente, pero es que es a lo que voy, a lo que me causaría conflicto, te digo, es que es tu novia, es Nidhi. Pero no sé, güey, te estamos dando la confianza, no pasa absolutamente nada. Sí, aparte ya te dije que me gusta, o sea, quiero estar con los dos. Vaya. O sea, imagínate lo... ella me dijo, es que mira, es que tengo esta fantasía, y yo le dije como, ok, y ¿con quién o cómo? Me dice, pues es que mira, podría ser con Paco, ¿sabes? Y yo digo, pues estaría chido, ¿no? Porque imagínate pagar para conseguir a alguien o hacerlo con un güey que no conocemos y que más bien ella se sienta se sienta rara. Igual yo me sentiría raro, me sentiría... Tú sabes que soy medio tímido, que soy como que no me gusta convivir con gente que no conozco. Okay. Igual de la misma manera, por eso solo pensamos en ti y en nadie más. Si no, no se va a poder hacer esto. Ok. Bueno, entonces les diría... ¿cómo se diría? ¿Cómo podría decirlo? Pues y virtualmente les diría que sí. Hacerlo como para este fin de semana. De hecho, queríamos comprar como comida y cosas como para tener aquí para ti y nosotros y tener pues todo bien. Nosotros también nos gusta usar otras cosas. No sé si tú lo habías experimentado y lamento que te tengamos que confesar nuestra intimidad de esta manera, pero también para saber si son tus gustos los juguetes o la ropa o ese tipo de cosas. Oh, vaya, pues no sé. Miren, yo la neta, sí, pero me gustaría que tuviéramos una pre-reunión. ¿Precopeo? Un precopeo, güey, o sea, que me platiquen un poco, güey. pero... Pues ya te estamos platicando. No, pero en persona, en persona. Bueno, es que no te escuché el último. ¿Qué pasó? Pero en persona, o sea, sí, sí, sí, sí me interesa, pero que nos veamos una vez para platicarlo. O antes, no sé. Ok, pero dime de un beso, o sea, ¿sí te interesa, si te gusta Nidhi como para hacer esto de una vez? Sí, sí, sí, sí. Ah, bueno, estaría perfecto. Tú también, güey, tú también, o sea, estaría muy cagado, muy, muy divertido. Sí, o sea, yo lo digo porque, como te dije, desde hace tiempo yo no tengo barreras, ¿no? En lo, pues, quizás no lo sabías, pero yo no tengo, pues, muchas barreras en lo sexual y, pues, yo estaría hasta dispuesto a que tú, pues, a que soy vulgar, pero pues que me la metas, ¿no? Cha. Ok, no, eso sí, es lo que digo, que estaría bien que platicáramos antes para como establecer ciertos... Lo que pasa, Paco, es que ya sabes que somos súper tímidos, por eso nos atrevimos solo por teléfono, porque somos súper, súper reservados, súper tímidos, y ahorita como que al menos yo me estoy dando valor contigo porque es por teléfono. Si ya nos dices, sí, está bien este sábado, pues ya como que entro en esa mentalidad, preparamos todo aquí en la casa, hago comida rica para todos. Y pues ya, o sea, sería así como, ¿no? Porque siento que si lo hablamos así, me daría mucha más pena y no podría ya. Ok. Ok, ok. Bueno. ¿Qué te late si vemos una peli, güey? Y aquí estamos a gusto, tranquilo, y jugamos un rato y así, ¿va? Ok, ok. Me late. Y también sí, si quieres, de una vez nos dices como también qué cosas te gustan a ti. O sea, yo estoy también a usar otras cosas. Michelle también está dispuesto. Que de repente me metan un dedo y digan, no, eso me caga, o cosas así. Como establecer la, por así decirlo, la palabra de seguridad o esas cosas. Ah, ok. Entonces, ¿ya? Pues dinos de una vez, o sea, ¿qué te gusta a ti? O sea, nunca he hecho nada de que me la metan o yo metérsela a un güey, entonces, y nunca me ha traído, entonces... Creo que eso no, o besarme con... A darte un beso, güey, pues no, nada más chance y verte así y esas cosas, pero interactuar entre tú y yo, güey, no sé, creo que no. Oh, ok, no hay ningún problema, no te vamos a obligar a nada, pero si igual quieres experimentar, yo creo que te va a antojar. Okay. Sí, igual, pues yo también saber cómo, pues qué te gusta a ti para hacerlo o no hacerlo, porque ya sé cómo le gusta a Mitch, pero... De ti es diferente. O sea, también que me platiques un poquito, nada más como para tener la idea y ya ir con esa idea para cuando ya sea. Pues no sé, o sea, creo que eso me ha pasado que, o sea, como caiga. Tú, ustedes déjense, o sea, háganlo como sea, como lo hacen normalmente y ya... Y ahí les voy diciendo, pero, o sea, sí quería poner como, yo creo que ese era lo que me preocupó, lo que me quería expresar, de que el Mitch me dijo, no, pues tú métemela, eso sí no me gustaría, o no me atrae ahorita en llamada, ya si me atrae en, ¿cómo se llama? Ahí en el momento, pues les digo, pues qué pedo, ¿no? Bueno, sí, es que bueno, otra cosa que a mí me gusta y que como ahorita ya estamos centrados, pues te lo voy a decir, es que a mí me gusta mucho como que tengo esta fantasía que nunca ha sucedido, como que los dos se vistan, ya sabes, no vestir así como los típicos de bomberos, sino pues no son buenos destinos, ¿no? Como a mí me gustan los disfraces y las cosas de anime y así me gustaría como de personajes de caricaturas o así. Ok, eso estoy dentro, está muy cagado, lo haría 100%, pero sí. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Hace ¿cómo se llama? Varios meses que no fornico, entonces chance y te pierda mi poder, ¿eh? O sea, no sé cómo vaya a reaccionar mi cuerpo, ¿sabes? No, créeme que no nos podrías decepcionar. Sí, no, nos estás muy bien, la verdad, y yo creo que todo va a estar bien. Nada más que sí, como igual nosotros no tenemos tanta experiencia con otras personas, pues sí, saber bien... que te gusta, dices que cualquier cosa, pero no creo. O sea, sí debes tener okay, como sí, ciertos es que gustos. Sí, exactamente. Y no te preocupes, por el condón, ninguno de los dos tenemos enfermedades y Nidhi se está cuidando, entonces todo como va. Atasco. No mames, güey, ¿es en serio? Así, ok, bueno, igual lo platicamos, ¿no? Va. Lo vemos allá. Oye, y, pero, o sea, no sé, ya, ¿sabes cuál creo que podría ser nuestra palabra de seguridad? ¿Cuál, güey? ¿Cómo se oye el Panda Show que esto es una broma? No mames, güey. ¡Sí, verdad! ¡Qué broma! Hace mucho tiempo que no fornico. O sea, los tres cachondeándose, pero bien pinches propios, ¿eh? No. Ya me los imagino en el trío. Michelle, o más bien Francisco, diciéndole: disculpa, Nidia, ¿podrías abrir un poquito más tus caderas para podértela dejar, Cayetano? ¿Habría la oportunidad de que con mi lengua pueda ir rozando tu vulvita? Mira que me encantan tus senos, son increíbles. Michelle, dile por qué la bromita a tu cuate Francisco. Ah, pues qué onda, el domingo estaba, no teníamos nada que hacer y estaba llamando a mis amigos para molestarlos. Y dice, oye, ¿cómo ves si le hacemos una broma de que un trío? Yo le digo, va, pero vamos a hacerla bien, vamos a hablar de paz. No mames, güey, ¿cómo se llama? La fabricaron muy bien. Y güey, es que dice, estaba muy creíble porque ustedes son muy serios. Enfermos. Oye, Francisco, ¿puedo hacerte una pregunta indiscreta? Échala, échala. ¿Hace cuánto tiempo que no fornicas? No, hace como un mes nada más. Oye, pero estabas puestísimo. Tú prácticamente querías verlos como para malcollar y prenderte, ¿no? O sea, sí aceptaste, pero necesitabas excitarte. No, es que de verdad es que como los... Sí son súper serios. No, entonces, y es que con ese lenguaje que utilizaron los tres, o sea, con eso no. No, es que de verdad yo sí lo tomé muy en serio porque, ¿qué pedo? No sé, me destruyeron en esta broma. No, imagínate, si tu amigo te lo hubiera dejado caer, entonces te hubiera también destruido. Sí, ¿verdad? Sí, no. Oye, entonces quiere decir, Francisco, digo, ya hablando entre cuates, que la esposa de Michelle, Nidia, no está de malos bigotes, ¿no? Ah, no, por supuesto que no. A ver, descríbemela, ¿cómo es ella? Ah, mejor que la describa... No, te lo estoy pidiendo a ti. Descríbemela. Es blanquita. Uh-huh. Es cabello café, ¿no, Nidia? Según yo. Sí. Ahí está, y es que no sé cómo describir a la gente, soy muy malo haciéndolo, pero es muy bonita. A ver, ¿chichocamos, nos matamos o no? No, eso sí no. ¿No, Nidia? Nada más de coliflor. Chale, ¿qué talla de brasier eres, chaparrita? B. B. ¿Pero B qué? Ve de casi no. No, pues ve al doctor pa' que te ponga. Ok, eres de busto pequeño, pero de cadera grande. Sí. ¿Piernudona? Sí. Uy, uy, uy. Con razón el Francisco. ¿Cómo te la imaginaste, Francisco? ¿Sí te llegaste a imaginar acá haciéndole alguna cosita, sí o no? Digo, pues ya estamos entre cuates. No, por eso les estaba diciendo que no más, pues vamos a vernos antes para que veamos qué pedo, ¿no? Porque están muy, muy insistentes. No, y aparte muy propios, pienso, todo sí. Bien propios, ¿no? No, ¿y sabes qué fue lo peor? ¿Qué? Por esto me agarraron, debo confesarlo. Voy despertándome, me había tomado una siesta y me agarraron en la lela. Ay, ahora resulta, échale la culpa. Me habló este Mitch de un número privado, qué extraño, ¿no? No, y te voy a decir por qué sí caíste, creo yo, o dime lo contrario, por la participación de Nidia. Porque si en realidad sí. te lo hubiera hecho Miguel, nunca te lo hubieras creído. Porque, sabemos, es obvio, entre cabrones, entre cuates, siempre pues nos la pasamos echando desmadre. Y como yo le decía a Michelle, pues se ve que le reencanta. Pero también le preguntaba a Nidia que ustedes llevan una relación bien cordial, pero no son amigos amigos. Ajá, exactamente. O sea, entonces, que ella somos muy, o sea, nos llevamos muy bien, pero no nos hablamos. Claro, entonces, que ella participara y te dijera, ¿sabes qué? Sí quiero acá que... No, pues tú dijiste que... Sí, estuvo muy buena, estuvo muy buena. Qué chido, y pues... Yo creo que sí aceptaron, porque otra persona sí se habría ofendido después de enterarse, o no sé. Ah, ¿neta? ¿Tú te hubieras ofendido? No, yo no. Yo estoy muy tranquilo, lo vamos a recordar para toda la... Es más, lo voy a contar en su boda. No, me cae que sí, no, y dices, no, y en el momento cuando yo estaba haciendo el planteamiento de la broma... Pero en ese momento voy a voltear a ver a los ojos a los suegros. Incluso yo les decía, pero tenemos que utilizar protección. Ay, familia, pues díganme, por favorcito, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. A toda máquina. Cardor. El rey Bambazo habla con él. Comes demasiado tú. Por eso ahora deberás pagar. A la freidora manda zambrano. Llegó la hora, no hay más que hacer. A la bien tan que segundos previos al calor caer, despierta el panda y grita y wey. Al terminar de comer siete tortas de bistec, el panda se da cuenta que ya no hay papel. Ahora como le haré, la basura yo tiré, desde su tarde me pide el super por internet. Dice aproveche, al cabrito ya va a llegar, escucha Queen, toca su pianito, pim, pinto, re, mi, fa, sol, repetir. Ya no sabe el panda qué hacer, en eso se vuelve a dormir, roncando empieza a maldecir, rebota un dedo en la pared, despierta el panda y grita y güey. La puerta alguien toca, acaba de llegar emocionado, el panda en pelotas baja. Claro, el Panda Show sin censura solamente está en Claro Música. ¿Te quedó claro? Si en este 14 de octubre me acompañas por Claro Música y quieres hacer tu bromation, entra a mi portal elpandazambrano.com y encuentras toda la información y me voy hasta San Luis Potosí. Allí está Mónica. Hola Mónica, buen miércoles, buenas noches. Hola pandita, buenas noches, ¿cómo estás? Yo muy bien, a toda máquina, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios, aquí escuchándote. Eso es, Toño, platícame, ¿a quién le vamos a hablar en esta nochecita? A mi hermano Gerardo. Gerardo, ¿qué bromita para Gerardo? Ah, mira, pues consiste en que le voy a decir que estoy embarazada. ¡Oh! Mónica, pues ¿qué edad tienes? 22. Pues ya estás betarrona, ¿no? Ya estás como... No, todavía soy niña. A ver. Si me vieras, te enamorarías de mí. ¡Ja! Lo mismo dicen todas las macuarras, lo mismo. Oye, pero bueno, a ver. ¡Oye! ¿Le vas a decir que estás embarazada y luego? Ajá, estoy recién casada, voy a cumplir un año de casada. Ah, okay. Y le voy a decir que el bebé que espero no es de mi esposo. ¡Ándale, barbón! ¿De quién le vas a decir qué es? Tuyo. O sea, tú te vas a hacer pasar por otro muchacho. Ah, yo dije mío, dije wow. Y pues ni la disfruté. Y como okay. Siempre me... ¿Cómo quieres que me llame yo? Como tú quieras. Me voy a llamar Abel, ¿ok? Abel. Ay, otro nombre más bonito. Oh, chintrolo. José Luis. Mi esposo se llama Luis. Oh, que la fregamos. Gerardo. Ay, mi hermano se llama Gerardo. Ay, me lleva el tren, Héctor. Héctor, ok, ya Héctor, ya está, hasta que nos ponemos de acuerdo. Yo voy a ser Héctor, ¿dónde nos conocimos? Platícame un poquito mi perfil. Tú eres un ingeniero. Nos conocimos en el negocio de mi papá. ¿En el negocio de quién? De mi papá. Mi papá tiene una empresa, una microempresa. ¿Y de qué se trata el negocio? Da servicios a la industria de neumática. Industria, ok. Después, ¿qué más? Y le vamos a decir que le hablamos para pedirle ayuda para que él nos ayude a hablar con mi papá y con mi esposo. Ok, ¿y cómo se llama tu papá? Gerardo. Se llama Gerardo, igual que tu hermano, Gerardo. Ajá. Papá. ¿Y tu esposo? Se llama Luis Antonio. Luis Antonio. Oye, ¿y se supone que yo conozco a tu marido o no? Sí, porque él va por mí al taller a veces, o sea, a la oficina. Entonces un día nos vimos, nos gustamos, nos apasionamos, le dimos y bingo. Exactamente. Ya estamos hechos. ¿Estás lista, Mónica? Ok. Pues vamos a darle noche de miércoles. Las bromas están en Claro Música. Las bromas en el Panda Show. Claro Música. Bromas. Listo, mija, ¿eh? Ahí vamos. ¿Cómo quieres que hable? Qué perfecto. Wrong. Como preocupado. Buenas noches. ¿Gerardo? Sí, ¿con quién tengo el gusto? Ay, soy yo, Mónica, tu hermana. ¿Qué pacho, Mori? ¿Dónde estás? Ay, es que estoy hablando de otro teléfono, de un celular. Ah, ok. ¿Qué pasó, nena? ¿Cómo has estado? Bien, vengo llegando desde la chamba. ¿Cómo va todo por allá? Pues bien, te tengo dos noticias. Una buena y una no tan buena. Puta madre, a ver, ¿cuál quieres darme primero? Pues la buena. A ver, dime. ¿Qué vas a hacer, tío? No manches. ¿Por qué? ¿Cómo ves? Pues ni modo que de quién. Pues felicidades, nena. ¿Cómo ves? Excelente, ¿no? Pues muy buena noticia, nenita. Y luego la otra... Que necesito que me ayudes porque me metí la pata. ¿Por qué? Porque no es de Luis. No manches, no seas pinche chismosa. Ay, te lo juro que estoy hablando porque ya no estoy con él. Tuve unas blanquillas con él y pues ya no estoy con él. ¿Por Dios? Por Dios. ¿Y de quién es entonces? De un muchacho que conocí ahí en la oficina. Es un proveedor de mi papá. ¿Y esto lo sabe mi mamá? No sabe nadie, tú eres el primero. ¿Y qué vas a hacer o qué piensas hacer? Pues no sé, ahorita estoy con él, estamos hablando de eso, y pues me acerqué a ti porque tú una vez me dijiste que cualquier cosa me podía acercar a ti con confianza. Claro. ¿Y cómo quieres que te ayude? Pues no sé. De hecho, él se llama Héctor, él está conmigo y él me pidió que hablara contigo porque él quiere hablar contigo. Pero y espérate, antes que otra cosa, ¿y hace cuánto que te separaste de Luis? Hace unos días. ¿Y se van a divorciar o qué? Pues no sabemos todavía. ¿Y mi mamá no sabe en verdad? No sabe nada, Gerardo, no sabe nada. Y por eso, bueno, está bien. ¿Y para qué quieres que yo hable con ese chavo ahorita? Pues él quiere hablar contigo porque, pues no sé qué ideas traiga. Me dijo que quería hablar contigo, yo le platiqué de ti y pues quiere hablar contigo. Más bien, mira, más bien tienes que afrontar tus responsabilidades. Digo, yo no sé yo no sé en qué momento te viste a meter así sin antes no haber finiquitado tu situación, ¿no? Lo que estás haciendo no es bueno, quiero que sepas. Sí, yo creo que te vienen broncas fuertes. Y no pasa nada, digo, no, pues a últimas, pues qué puede pasar, pues nada más te divorcias y ya, ¿no? Yo no sé en qué momento la relación perdió, ¿no? Y más bien, yo no sé en qué momento te permitiste salir con otra persona cuando pues ya eras, pues tenías un compromiso, olvídate que eres casada y esas cosas, ¿no? O sea, más bien yo creo que debiste primero decirle, digo, yo no sé cómo le vas a decir a mi mamá y a mi papá, ¿no? Que vas a tener un hijo y no de Luis, de otro chavo, ¿no? Esa es una. Y la otra, yo no sé hace cuánto conoces a Héctor, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ya tiene como 8 meses que lo conozco, pero no se le ha dado nada y pues surgió de que teníamos bronquillas Luis y yo y pues se dio. Y por eso te permitiste salir con este chavo. Pues sí. Pues mira, pues qué te digo, pues sí la tienes ahí medio complicada, yo hablo con este chavo, pero digo, yo no sé qué me pueda decir, ¿no? Digo, realmente pues conmigo no tiene nada que, o sea, sí yo le hablo y digo, pues no hay pena, ¿no? Conmigo no hay bronca, pero lo que tienes que hacer es primero pues armarte de valor y primero tienes que finiquitar antes que otra cosa, tienes que finiquitar la parte de pues separarte ya definitivamente de Luis. Eso es lo primero que tienes que hacer, ¿no? ¿O no? Pues sí, no lo había pensado así. No, pues claro que sí, pues o sea, estás casada, o sea, el divorcio pues opera en automático. Mi amor, ¿quieres un café? ¿Quieres un cafecito? Perdón. ¿Te pasa Héctor Gerardo? ¿Mandé? ¿Te pasa Héctor? Quiere hablar contigo. A ver, pásamelo. Sí, mi amor. Pasa Héctor. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, cuñado. Habla el ingeniero Héctor, buenas noches. ¿Qué pasó, ingeniero? Pues nada, aquí con la novedad, hombre. Uh-huh. Perdón por recurrir en esta situación. No, pues, digo, no te preocupes y sí preocúpate, ¿no? O sea, esa es una, ¿no? Bueno, la verdad de las cosas, yo quiero hacer las cosas bien, ¿verdad? Bien, enfrentar bien. Y todo. Pues el amor que siento por Mónica es grande. Uh-huh. Las buenas intenciones existen, pero bueno, sé que es una situación difícil, ¿verdad? Y pues mira, no fuera difícil si las cosas se hubieran hecho por parte de mi hermana de la manera correcta. Si ya no se entendía con el chico con el que se casó, pues simple y sencillamente hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues ya no me entiendo, yo creo que aquí le paramos. Claro. Y ahí nos vemos, ¿no? Y ustedes no tendrían por qué ocultarse y no tendrían por qué en un momento dado pasar lo que ya pasó, ¿no? Claro, no, y sencillamente hubieran hecho las cosas bien. Digo, eso te lo digo de entrada, ¿no? Me queda claro que pues, cuando hay amor y eso, pues las cosas luego muchas veces son arrebatadas. Pero ya que pasó lo que está pasando, pues más bien hay que tomar la responsabilidad y las el toro por enfrente. ¿Qué es eso? Pues mira, de entrada yo te diría que lo que le debes, digo, independientemente que se lo puedas decir tú o no, pues ella tiene que resolver la situación que tiene. Es una situación que ya se puede volver hasta legal, ¿no? En esa parte ustedes lo deben de considerar. Esa es una. Y la otra, y que no es menos importante, digo, yo les agradezco la confianza y todo. Digo, yo soy el hermano mayor de Mónica, pero básicamente con el que lo tienen que ver, pues. Y a última, si tampoco, te voy a dar un mal consejo, ¿eh? A última, si tampoco lo quieren ver con mis papás, pues no lo vean. Pero esas cosas no se tapan. No queremos hacerlo así. Mira, y te agradezco la confianza. Gerardo, te llamas, ¿verdad, cuño? Es correcto. No, queremos hacer las cosas bien. Moni y yo hemos hablado mucho al respecto. Yo también soy casado, tengo 2 hijos. Sí. Y por mi parte, hoy tuve una plática bastante extensa y precisamente ya no viendo lo del divorcio. Pero el motivo de nuestra llamada, por lo que nos acercamos a ti, cuñado, es porque queremos hacer las cosas bien y queremos ver, según me dijo Mónica, porque es que llegar con tu papá y con Luis Antonio y de repente, ¿sabes qué? Pues mira, estoy embarazada, ya tengo otra persona. No te lo recomiendo. Claro, precisamente, según lo que decía Mónica, es que nos pudieras ayudar como... intermediario de la situación para con tu papá. Yo no tengo inconveniente, mira, me voy a abrir un poco contigo, no debería, pero porque no te conozco en persona, digo, la verdad es que estas cosas, como tú bien dices, se arreglan en persona, ¿no? Claro, digo, yo también claro. No tengo inconveniente por Mónica, que es mi hermana, una, y la otra, pues, por la relación que puedan tener. Me voy a dar un poquito contigo. Yo pasé algo semejante. Entonces, puedo entender la situación. Yo sí la puedo entender. Yo no sé qué tanto la pueden entender los otros. Y a últimas, mira, si tú eres responsable y esas cosas, pues yo no tengo bronca, digo, nada más que pues en ese caso tienes que entender que pues aquí ya es otra familia, ¿no? Claro, claro. Y también yo puedo entender muchas cosas. Digo, me queda claro que es el amor, la pasión, lo que tú quieras. Estoy bien enamorado de Mónica, estamos conscientes, la verdad es que tu hermana lo hace bien rico. Y es con la mujer con la que quiero pues vivir y envejecer, ¿verdad? Bueno, mira, no son palabras. Yo te voy a recomendar una cosa, mira, viejo. Conmigo no hay problema, ¿eh? Conmigo puedes hablar de la manera que tú quieras. Nada más que si tú dices, le dices a mi papá, pues te va a dar una bufetada, ¿no? Eso me queda claro. ¿Qué dije de malo? No entendí la parte donde... Que lo hace bien rico, ¿no? O sea, eso pues ya son intimidades de ustedes. Pero bueno, repetir, o sea, yo... Conmigo no me espanto, ni mucho menos. Nada más que sí te recomiendo que el día que tengas que hablarlo, no uses esas expresiones. Sí, porque tal vez hablé lo que pensaba. Sí, perdón, sí. Debes de tener un poco de cuidado en esa parte, una. Claro. La otra, tú ya tienes una familia, como tú bien lo dices, tienes a tus hijos. Y que yo te voy a decir una cosa, a la larga ellos van a ser siempre tus hijos. Claro. Y hasta donde yo sé, o hasta donde yo me dijo Mónica, vas a tener un hijo con ella. Sí, entonces, pues está embarazada, tienes ese man. Incluso Mónica conoce a mi esposa y conoce a mis hijos. ¿Ves que fue una relación que se enredó y que pues... Pues ahí está lo malo. Por eso digo que hay muchas cosas que ustedes tienen que resolver. Y yo te diría, yo como consejo, trata de hacerlo lo más decente posible. Antes de que, yo le decía a Mónica, antes de que otra cosa suceda, antes de que otra cosa pase, de que se pueda notar que está embarazada, o que lo griten a los cuatro vientos de que ya ustedes son una unión, pues más bien finiquiten todo lo que tienen que finiquitar. Mira, te voy a decir una cosa, viejo. Yo ya caminé por esos rumbos. Sí, me lo decías. Y yo te puedo asegurar que si tú dices que estás casada y que estás en un trámite, y pasa el tiempo y no lo está, y no lo vas a estar, pues es fácil de detectar. Digo, te digo que aquí en la familia esas experiencias ya las hemos tenido. Cambio. Esa es una. Obviamente nosotros, si deberás de entenderlo así, pues nosotros somos la familia. Y nosotros también tendríamos que velar por esa parte. Y nosotros tampoco, o al menos yo te digo desde ahorita, que la intención no es que le quites a tu familia para darle a Mónica, y ni viceversa, ¿eh? Más bien yo te diría a ti también, y te aconsejo, que trates de finiquitar tu situación antes que otra cosa pase, que Mónica finiquite su asunto que tiene con Luis, y todos juntos, todos felices y contentos. No, incluso yo se lo iba a decir, yo conozco a Luis Antonio, yo conozco al esposo de Mónica, incluso yo soy proveedor de la empresa, ¿no? De la industria neumática. Yo probé algunos elementos y estaba incluso tentado a decírselo, pero bueno, no, pues... No creo, ¿eh? Yo te voy a decir una cosa, no creo, porque conozco la... Mira, es más, te la voy a poner fácil. Si alguien llega y le dice, oye, te dice a ti, oye, me acosté con tu esposa y voy a tener un hijo con él, seguramente no te iba a dar risa y seguramente no le ibas a tomar. No, y yo soy antiviolencia. Te voy a decir una cosa, cuñado, de verdad yo soy antiviolencia, incluso yo soy cinta negra. Ajá. Yo estudié desde niño hasta los 25 años. Tengo 25. ¿Pero eso qué tiene que ver? Eso, no, eso, o sea, yo es que una de las cosas de la disciplina es que el que se me ponga enfrente le rompo los hocicos. De verdad, y yo no quiero. Porque como dice, son mi familia. Y violencia no puede generar violencia. O sea, mira, se van a enojar y todo, pero se me van los golpes. Te voy a decir una cosa, Héctor. Está bien, mira. ¿Qué edad tienes, Héctor, tú? 27 años. 27 años. Estás jovencito. Claro. Mira, por muy cinta negra que seas, yo te voy a recomendar algo. Por muy cinta negra que seas, no eres más rápido que una bala o que una madrina en que te puedan dar entre... No, incluso yo estudié en la academia y me decían el Superman por lo rápido. De verdad, no sabes. Si me vieras, pero no es presunción, cuñado, pero si me vieras, de verdad... Por eso, te vuelvo a repetir, o sea, debes de ser más inteligente, Héctor, y debes ser más inteligente si verdaderamente quieres hacer bien las cosas. Yo te recomiendo, de verdaderamente yo te lo recomiendo, haz las cosas no así, porque de todas maneras podrás ganar una, podrás ganar otra, pero no todas las veces se gana. Por eso queremos pedirte que nos orientes e intervengas posiblemente en la reconciliación o en la mediación de... Mira, de esto. Yo te voy a repetir, yo no tengo inconveniente, yo diré lo que tengan que decir. A fin de cuentas, yo voy a tratar de que esta situación se aliviane, pero entiéndelo así, o sea, no es decir ya perdónenlos, ya déjenlos vivir en paz y mueren, no es así, Yo te lo digo de una vez, no es así, porque a fin de cuentas va a haber un cierto recelo, a fin de cuentas siempre va a haber, tanto de la parte de Luis como de la parte de mi familia, o todavía se vuelve todavía más complicado el asunto, porque pues se tiene que cuidar todavía más a esta niña, ¿no? No, pues yo lo entiendo y de por verdad... Por eso te digo, mira, a ver, escúchame, Héctor, escúchame. El que seas cinta negra o el que seas ingeniero, eso no exime el que tú tengas una familia, que tengas una responsabilidad. Eso tampoco exime que van a haber problemas. Y yo te aseguro que hay que salir lo menos raspado. O sea, yo te lo digo más que nada para que lo pienses y lo analices. A últimas, mira, yo te voy a decir una cosa y grábate bien esto, ¿eh? Si la familia no está de acuerdo, que básicamente pues yo también estoy sujeto a lo que pueda decir mi padre y mi madre, porque pues ellos son mis papás, ellos lo máximo que pueden hacer, ¿sabes qué, Mónica? Pues aquí no pones un pie en la casa, ya, quítale de broncas. Yo lo que no quiero, queridísimo Héctor, y te digo por la experiencia que tengo, es que tú el día de mañana la botes, que puede pasar, mira, ella, y te lo voy a decir bien frío, Así frío te lo voy a decir. Ella está sujeta a que tú vuelvas a hacer algo y semejante, pero ya es problema de ella. Ella ya es una persona madura, o supongo que es una persona madura. Es su problema. Cada uno de nosotros, de nuestros hermanos, tú y todo el mundo, tiene una vida personal y una vida propia. Ya lo que hagan con su vida, mira, con todo respeto les digo, ya es problema de ustedes. Simple y sencillamente, yo lo que te digo es, las cosas háganlas bien. Antes de que otra cosa pase, finiquiten su situación. Antes de que otra cosa pase. No, es lo que vamos a hacer, cuña. Pues así es. Por eso quisimos hablar contigo. ¿Sí? Yo te voy a decir una cosa, Héctor. Sí. No hay mejor manera de decir yo voy con todo. Pues que muestres un papel y estás a tiempo, Y no te digo, y ni siquiera estoy apresurando eso. A mí, la verdad, te voy a repetir, a mí no me importa, A últimas, pues yo estoy acá, yo tengo que ir. Pero si tú quieres verdaderamente congraciarte con mi papá o con mi mamá, que a fin de cuentas sería una relación ya de siempre, ¿saben qué? Soy casado, aquí está mi acta de divorcio, quiero continuar las cosas bien, X, ¿no? Pero si tú vas con esa desfachatez, y perdón que te lo diga, si tú vas con la desfachatez de decir, oye, soy casado, pero yo quiero mucho a Mónica, y en un futuro no muy lejano voy a estar con ella, pues mira, no te auguro que pasen cosas buenas. Mira, mi familia no está, mi familia también es, somos muy tranquilos, no nos metemos con nadie. Y también que me dijiste de que se mueve muy rico también puede ir muy mal. No, pues te va a ir bastante mal, te va a ir bastante mal. Entonces, pero me estás diciendo, te va a ir bastante mal, en el sentido pero de me que, estás diciendo, ver, escúchame, Héctor, escúchame. Que sea honesto. Bueno, ¿me escuchas o no? Sí, mira, no, pues claro, escucho. Lo único que te estoy diciendo es, no te van a pelear, no te van a golpear, ni mucho menos. O sea, lo que te van a decir es, ¿sabes qué? Pues nada más párate y retírate de aquí. O sea, pues no sé cuál es el argumento, ¿no? A fin de cuentas, te vuelvo a repetir, si tú tienes visión, Mónica todavía está casada, tú todavía estás casado y hay cuestiones legales. Eso nada más quiero que lo entiendas. Si eso es difícil, eso vamos a solucionar. Lo vamos a solucionar. Claro, pues lo tienes que solucionar, Héctor. Claro. ¿Vale? Oye, aquí está tu hermana que quiere hablar contigo. Te la voy a comunicar, Gerardo. Y de verdad es un placer haberte escuchado. Espero conocerte personalmente. Y lo que sí quiero decirte, pase lo que pase, es que me gustaría pedirte que ahora que nazca el niño o la niña, seas mi padrino. Órale, seas el pues. Padrino. Muy bien. Órale. Bueno, dale, mucho pues. Gusto. Ya te comunico, Mónica. Hola, Héctor, que estés bien. Gracias. Bye. Mi amor, tu hermano. Ya le dije lo del padrino y todo. ¿Sí? Gerardo. ¿Qué pacho? Espero no te enojes. No, pues, mira, yo te voy a decir una cosa. No, yo ya sabes que conmigo no hay problema, Moni. Yo la verdad lo que sí veo es que es hay una desfachatez impresionante. Yo a ti lo que te recomiendo, Moni, es y cuentas conmigo, ¿eh? Cuentas conmigo para todo. Yo lo único que te digo es finiquita tu situación, ¿eh? Termina tu relación lo antes posible. Por supuesto que sí voy a ver esa parte con mi mamá y mi papá. Pero pues yo lo único que yo puedo decir es, pues, se entienda, la tiene bronca, lo que tú quieras. Pero ahí no termina, ¿eh? Ahí no va a terminar el asunto. Yo te voy a decir una cosa, Moni. Piénsalo. Si él lo hizo una vez, pues veme a mí, pues sí. Yo te digo. Lo va a hacer dos o tres veces. Y el día de mañana, no te quejes si te la vuelve a aplicar. Yo te lo digo por experiencia. Ya te aventaste el tiro, piénsalo. Ya es tu problema. Ahí sí te lo digo, ya es tu problema. Yo voy a tratar de mediar. A fin de cuentas, vas a enfrentar a mi mamá y a mi papá. ¿Qué es enfrentar? Pues le vas a tener que decir, ¿sabes qué? Pues ya no hay nada, ¿no? Yo creo que sí te precipitaste un poquitín. Pero bueno, pues ya te lo dejo a ti, ¿no? Ya ahora sí que no hay problema, ¿no? Pues ya pensé. Ya tú vele pensando, porque realmente, a fin de cuentas, yo le puedo decir lo que tú quieras y les puedo dorar la piel, ¿verdad? Pero, pues, a fin de cuentas, se lo vas a tener que decir tú, ¿no? Aviso importante. El Panda Show es un programa transmitido a través de Internet por Claro Música para adolescentes y adultos, cuya finalidad es realizar bromas y apoyos a solicitud y bajo la más estricta responsabilidad de sus solicitantes y participantes. Por lo que el locutor y la producción se deslindan de cualquier responsabilidad y o consecuencia administrativa, legal o afectación personal de cualquier índole que deriven de la broma. Asimismo, se aclara que el Panda Show y o Panda Zambrano es un personaje ficticio y que el lenguaje y actitudes que deriven de las bromas nunca tendrán la intención de ofender, vejar, lastimar, discriminar o causar ningún tipo de daño moral o de cualquier tipo a ninguna persona física, moral, institución pública o privada por temas que deriven de las mismas en aspectos de violencia de género, religiosos, orientación sexual, afiliación política, ideológicos, condición física, socioeconómica o por ningún otro motivo. Asimismo, se informa que los datos personales de aquellos que intervienen en el programa estarán resguardados por el aviso de privacidad, mismo que puede ser consultado a través de sus sitios en internet. ElPandaZambrano.com, Twitter.com/PandaZambrano, Facebook.com/PandaZambrano25. Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos del Panda Show se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia para su producción, distribución, comercialización y explotación. Buenas noches, martes 27 de octubre. Soy el Panda y este es el Panda Show en Claro Música. Agarra tu celular y en Claro Música conéctate al Panda Show. Programita 544, ¿cómo estamos, tepetongos y tepetongas? Estoy transmitiendo en directo desde nuestros estudios, desde el Pandacool Center en México Capital. Entra a mi portal elpandazambrano.com, ahí está toda la información, redes sociales, números telefónicos, para que en este martes hagas tu bromita en Claro Música. Órale al baño, aunque tapes el caño, despierta a tu abuelita y dile a tus vecinos que ya llegó la hora y diles que está en Claro Música. El Panda Show. Pide tu broma por WhatsApp 553-726-3482. está claro que el Panda Show sin censura está en Claro Música. La mejor FM. Y estamos contigo en este martes 27 de octubre del 2020 a través de la cadena más grande del regional mexicano, la mejor FM en todo el país. A comunicarse 800 Pandita, tengo el WhatsApp de la diversión, 553-726-3482, 553-Pandita, también el 33-25-82-1060. Saludos también a toda la gente que nos acompaña a través de la señal de Claro Música en todo América Latina, Facebook Panda Zambrano 25. Y saludo a Armandito en este martes. Hola Armando, buena noche. Buena noche. Buena noche, señor, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Padrísimo, mi querido Armando, platícamelo todo. ¿A quién le hablamos en este martes, papá? Mira, la situación es esta. Mi prima se llama Yolanda. Uh-huh. Es santera y está casada con un cubano santero. Ándale. O sea, ¿pero ella es santera antes de conocer al cubano? Sí, sí, sí, sí, porque ella iba a Cuba periódicamente y allá se hizo padrino, tiene sus padrinos, esto, lo otro, la bautizaron y bla, bla, bla. Y ahí conoció a Rolando, se llama. Rolando. Oye, ¿y ser santera quiere decir que... ¿qué es fan del santo o cómo se llama? Tiene su santo. Es un al que más mencionan es a Leguá. Leguá. ¿Y quién es ese Leguá? Pues es un santo. Yo no entiendo mucho de esas cosas, pero... Pero en el rollo santero, ¿no? Porque la neta nunca había. Sí, exactamente. Ese es en el rollo santero. ¿Y luego? Entonces, allá lo conoció... y se casaron y fue como él vino acá. Bueno, ¿y qué más? Platícame. Bueno, mira, la broma consiste en esto. Este cuate le gusta la lana, ¿no? ¿A quién va a ser la broma? ¿Yolanda o este cuate, el cubano? A Rolando, al cubano. Rolando, muy bien. Le gusta la lana, ok. Ese es. Entonces, que tú te hagas pasar por una persona importante. Ok, ¿a qué le llamas importante? Por ejemplo... presidente municipal de algún pueblillo por ahí que se te ocurra. Y que deben de ser mucho, muy discretos por la posición que ocupas. Ok. Que necesitas un trabajo. Ok. Y que necesitas que vayan a hacerlo a un rancho que tú tienes ahí por Cuernavaca. ¿Y por qué Cuernavaca? O en cualquier otro lugar. ¿Por qué no le digo que hablo de un municipio de Michoacán? ¡Órale! Hablo de Tarimapendécuaro, Michoacán. ¿Te late? Sí, órale, está bien. Pues al fin existe, pero pues ya ves que todos se llaman así. Ok, sí, sí, sí. Michoacán. Le voy a decir que está al lado de Zacapu. ¡Ándale! Ese sí existe. Exactamente. Ok, bueno, ¿y luego? Entonces la cuestión está de que ellos deben de ser muy discretos por la posición que tú ocupas. Y lo que tú quieres... es ¿qué será? Cosas de interés político. Ahora, ¿quién me lo recomendó? Porque se supone que está en la nada. La situación, ellos tienen su local en el cuadro de Atizapán. En Naucalpan. En Naucalpan, exactamente. Es muy conocido ese cuadro o cuadrado. Sí. Es puros locales comerciales. Y tú pasaste y viste ahí el anuncio. No, lo voy a decir que tengo familia en Naucalpan, ¿ok? Ándale, exactamente. Y vistes el teléfono y te estás comunicando. Ok, creo que he entendido y esto va a estar maravilloso el asunto. Yo estoy listo. ¿Tú estás preparado, compañero? Yo estoy listo. Oye, pero por último, ¿para dónde quieres que lleve la broma? Nada más divertirnos y que sí, y todo. A divertirnos pues pasar el rato. Bueno, pues vamos a pasar el rato. Menos plática, más acción. Gracias por estar con nosotros a través de la mejor FM en todo el país y Claro Música. Martes 27 de octubre. Las bromas están en tu show. Hola, ¿cómo están? Soy Jordi Rosado. Le mando un gran saludo a toda la gente del Panda Show. Pandita, te mando saludos. Pandita, eres mi pandita. Pandita Show. Las bromas en el Panda Show. Claro Música. La mejor. Pide tu broma por WhatsApp. 553-726-3482. No. Buenas noches. Buenas noches. El señor Rolando. ¿De parte de quién? Habla Mauricio, servidor de usted. Permítame tantito. Gracias, qué gentil, buenas noches. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿sobre qué asunto? Mire, he relacionado, le estoy hablando de Michoacán. Bueno, me lo han recomendado referente al algún asunto personal sobre los quehaceres de cuáles se dedica. Quisiera hablar con él. ¿Con quién tengo el gusto? Con su esposa. ¿A la señora Yolanda? Sí. Ah, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas. Yo tengo un hermano que se llama Alejandro, que vive en Naucalpan. Ajá. Yo soy presidente municipal de Tarimapendécuaro, Michoacán, al lado de Zacapu. Sí. Un pueblo muy chiquito de Michoacán. Soy presidente municipal, una población de escasos 500 mil habitantes. Sí. Y bueno, quisiera hablar con el maestro Rolando, que me ha comentado mi hermano que él es especialista en poder ayudar a la gente, ¿verdad? Ajá. Y el asunto relacionado al mismo que me acontece en este momento es poder hablar con él, que quisiera, pues, sus consejos, quisiera tener o pedir una cita. Permítame tantito. Muchísimas gracias. Para servirle. Gracias, tu mamá. Hola, hijado, ¿cómo estás? Maestro de maestros, muy buenas noches. Buenas noches. Habla su servidor y amigo, el licenciado Mauricio. Mauricio. Le estoy hablando desde Michoacán, en Michoacán, México, estado de Michoacán. Caray. Yo soy presidente municipal. ¿Usted conoce Zacapu, maestro de maestros? ¿Quién habla, Habla el licenciado Mauricio, soy presidente municipal de Tarimapendécuaro, Michoacán. Mi perro pendejo. Estamos a 5 horas de Morelia, en la zona norte, municipio de 500 mil personas. Espérate, yo conozco a un ahijado mío que se llama Mauricio. Ah, ajá. Bueno, ahí lo desconozco, maestro. Pero, yo no... A ver, ¿qué cosa es lo que usted desea? Que yo no entiendo. Bueno, primero saludarle, desearle una linda semana, señor Rolando. Y en segundo, le comentaba a su señora esposa que amablemente me atendió hace un momento. Uh-huh. Yo tengo un hermano que se llama Alejandro, que vive en Naucalpan. Nuestra familia es de Naucalpan, en el Estado de México. Ahí en Naucalpan, ahí en Tlanepantla. Y me estaba comentando que usted es muy conocido y que incluso parte de la familia ha recurrido a sus servicios ahí en el cuadro de Atizapán. No. En el cuadro de Santa Mónica. De Santa Mónica. El cuadro comercial de Santa Mónica. De Tlalpantla, sí, discúlpeme, es que traigo los municipios atravesados. Sí. En el cuadro de Santa Mónica. Ajá. Y bueno, el motivo de mi llamada es concertar una cita. Yo pienso ir a la Ciudad de México, le estoy hablando del estado de Michoacán. Y me han hablado muy bien de usted, incluso he investigado y... Y pues quisiera alguna consulta y algunas recomendaciones, maestro. Uh-huh. Sé que usted es muy bueno para ayudar. Y quisiera ver si me podía echar la mano a través de sus servicios, maestro. A ver, mire, nosotros tenemos aquí un centro esotérico. Uh-huh. Somos santeros. Entonces, aquí, en nuestro negocio, pues recibimos a todo el mundo que llegue aquí a nuestro negocio y entonces lo atendemos con mucho gusto. ¿Ven? Claro. Somos santeros, tiramos los caracoles y consultamos a las personas, ¿bien? Pero me extraña que de allá de tan al norte me hayan recomendado a mí. Bueno, yo creo que eso se debe, ¿sí? Eso se debe a su ejercicio y a su quehacer tan positivo y tan bueno que ha hecho ante la comunidad, quiero suponerlo. Sí, bueno. Entonces, ¿en qué lo puedo ayudar, señor? Bueno, pues principalmente en poderle tirar los caracoles a todos. ¿Cómo que a todos? ¿A todos qué? Sí, o sea, a todos los de mi pueblo. Le digo que somos 500 mil habitantes. A través de estos caracoles, o que me diga usted qué pueda consistir. Yo quiero mucho mi pueblo. En primer yo lugar, 500 mil personas que se registren. Eso es un usted está como bromeando que una persona, aquí se registran 4 o 5 personas al mismo tiempo. 500 mil un pueblo. No, usted me está haciendo un, hábleme en serio. Yo que esto es una broma. ¿O a qué? Ver, profesor, vamos poniendo mira, los puntos sobre las sillas porque yo lo que estoy notando en usted, perdóname, de que usted me dice de que 500 mil personas se va a registrar un caracol. O sea, eso no es lógico. Yo desconozco el tema, por eso me estoy recurriendo a un profesional. Dígame, ¿cuál es la función de un presidente municipal de un pueblo? El presidente municipal de un pueblo es el gobierno, representa al pueblo, bien elegido por la votación de, y es el representante de un pueblo. Y si usted tiene deseo de venir aquí a hacerse un registro, ver nuestra plaza esotérica, no sé, pero lo podemos atender a usted con mucho gusto. Aquí la puerta está abierta para usted. Y maestro Rolando, principalmente usted dice que 500,000 personas va a venir aquí, yo creo que no es algo serio lo que usted está hablando aquí. Aquí hay una confusión, yo creo que las palabras no me las está usted entendiendo, maestro de maestros. A ver, dígame. De ninguna manera. Mi función como presidente municipal es el bienestar de toda la población y la ciudadanía que me ejerció con el voto. Ajá. Y quiero su bienestar. Por eso es que estoy pensando, a través de su medio, los habitantes que yo represento tengan un bienestar, tengamos un beneficio económico, que vengan nuevas fuentes de trabajo y a través de sus conocimientos nos protege incluso hasta del bicho con mascarillas esotéricas. Mire, cuando usted se hace un registro, no sé si ha oído hablar algo de la santería. La santería es algo serio, esto viene de África y de Cuba, de África para todo el mundo. La santería es personal, o sea, si usted viene aquí, usted hace su registro con el caracol, la deidad le va a hablar a usted. Por eso. A través del caracol y le va a atender su problema personal, familiar, de salud, de desenvolvimiento económico, el bien. Maestro, claro, quiero proteger si usted, a mi pueblo. Está bien en todos esos aspectos. Pues por lógica también, su pueblo también puede ser... Es a lo que voy, maestro. Pero es por personal. Por eso le hago una pregunta. ¿Me entiendes? Es personal, no es masivo ni nada de eso. Entonces, ahí es la primera pregunta que me gustaría que me contestara. Si yo como representante de esta población, de esta ciudadanía, no puedo a su vez ayudar a mis representados a través de la buena vibra, a través de los caracoles y a través de su ejemplo, a través de la santería. Es que usted está hablando como un tema político. Esto no es tema político. No, a ver, si usted está bien de salud, bien de su buena vibra, bien con su familia, las deidades le dice usted lo que tiene que hacer y usted tiene entonces un progreso en personal y en buena vibra, pues entonces ayuda no solamente a su pueblo, a su familia, a sus amistades, a todo, ¿tú me entiendes? Maestro, el pueblo que representa no, mi familia. La política no tiene que ver en esto, simplemente... Le digo a usted, nosotros, puede usted venir aquí, con mucho gusto, lo atendemos, pero no sé, no entiendo las cosas como usted lo plantea. Y oiga, maestro de maestros, ¿no cree usted no me puede echar la mano otra vez la santería para que tenga el triunfo ganado y me vuelvan a reelegir? No, quizás no entienda. Esto no es, igual que como que usted me diga a mí, di cuál es el número de lotería que va a salir. Eso no, la religión no es así. Si usted sale como presidente, si lo reeligen otra vez, no hay reelecciones, ¿no? No, aquí en Michoacán sí se puede la reelección. Ah, bueno. Pues entonces, mire, le digo a usted, porque el problema es que yo soy extranjero, yo soy cubano. Con razón. Entonces, le digo a usted que lo mejor que puede hacer en estos casos. Nosotros lo atendemos aquí con mucho gusto a usted, a no sé a un amigo usted, pero es específicamente para usted. Cuando usted se tira un caracol, le dice pasado, le dice presente, le dice futuro y se dice qué cosas se debe de hacer. Lo dice las deidades a través del caracol y entonces usted se carga de buena vibra y si usted era elegido es porque ya venía ya como karma, ya eso. Usted es bueno y la gente le gusta como usted ha trabajado, pues seguro que usted va a salir presidente. Pero no porque usted se haga un esbo y no porque se haga un trabajo así. No. No sé si no me entiendo. ¿Por qué le comento esto? Porque yo he notado en mi población, a mis representados, que necesitan creer en algo y necesitan un acto de fe. Eso sí. Estamos tan desesperados que precisamente yo quiero a través de usted poder ayudar a mi pueblo. Ahí le va cómo. He pensado en un amuleto. En un amuleto que venga, no sé el término el cual he utilizado porque yo desconozco este tema. A mí me lo han recomendado y Alejandro, que es la persona que lo recomendó, usted lo creó con los ojos cerrados. No sé si hay forma de crear un amuleto para yo regalarle a la población y, bueno, tengan fe, puedan creer y a su vez les puedan ayudar. Porque aquí va con dos contextos. Uno, ayudar al pueblo de forma verdadera, que en realidad cambie el rumbo y tengan buena suerte y cuenten empleo y les vaya bien en salud y con sus familias. Y yo sé que si les van bien, pues voy a ganar las reelecciones el año que entra. ¿Sí me entiende? Mire, lo que la gente está muy confundida. Por ejemplo, puede venir aquí una persona a decir, quiero hacerme una limpia y quiero hacerme esto y quiero hacerme lo otro. Cuando alguien viene aquí y se hace una consulta, quien dice, o sea, usted viene aquí, no cuente ningún problema, se tiran los caracoles. Los caracoles es la boca con que hablan las deidades. Nosotros no, usted quedará un amuleto. Bien, pero si la deidad se tira el caracol y dice que usted no necesita un amuleto, no tiene por qué recibir el amuleto. La deidad le habla a usted, a los caracoles. Esto es una cosa esotérica, esto es, bueno, maravilloso. Si usted se tira los caracoles aquí, usted ni diga qué problema tiene ni nada, y usted, a través de la boca de los caracoles, usted va a sentir, le va a decir lo que usted tiene que hacer. O sea, ¿qué quiere esto y qué lo otro? No, pues usted no necesita esto, usted necesita lo otro. O sea, cosas completamente muy diferentes. ¿Entonces no hay forma de realizar un amuleto? Si la deidad dice que sí, se puede entregar un amuleto. Bueno, entonces, ¿por qué no me permite invitarlo al pueblo? Hacemos una festividad ante... pero que... Todo un espectáculo. Esto es una cosa seria, esto es una cosa privada. Usted quiere, pues no sé... ¿Esto es serio? ¿Podemos hacer un evento masivo en la presidencia municipal donde a todo mundo le pinte los caracoles? Eso sí, no, con cubrebocas. Yo no sé quién es usted. Sinceramente, usted está hablando cosas que no tienen lógica. No sé, está tomando esto como si esto fuera un show, no sé qué cosa. Yo lo que estoy tratando es de poder ayudar al pueblo y poder llegar a algo positivo ante usted. Dinero no es problema. Nosotros tenemos recursos aquí en la presidencia municipal para pagarle a usted. Yo lo que busco es el bienestar. El que venga con nosotros, el que le hable al pueblo, el pero que no, lo ayude no con su esto sabiduría. Es personal, esto es personal, señor. Esto es personal, esto no es del masivo del pueblo. Aquí, el que se sienta aquí frente a nosotros, hacerse un registro, es su problema, su situación, y las personas más allegadas a él, o sea, su familia, sus hijos, esposa, padre, nada más. Ya no, no es atención masiva. Ni nada de eso, eso es una atención personalizada. Entonces yo voy con usted ahí a Santa Mónica, al cuadro de Santa Mónica, y me puede ayudar de forma personal. Así como no, todo el que entra aquí personalmente se le atiende a él. Y por ejemplo, a las cosas más íntimas de él, como su familia llegada, familiares, esposa, hijo. ¿Y así, en el trabajo también o no? Así se da aquí, trabajo, salud, dinero y amor y a todo. Es lo que necesitamos, maestro de maestros. Salud. Usted sabe que el bicho está muy fuerte. Yo necesito un amuleto con cubrebocas para todo el municipio de Tarimapendécuaro, Michoacán. ¿Qué? Mire, perdóname, señor. Perdóname, ¿eh? Discúlpeme, yo no voy a seguir conversando con usted por teléfono. Lo perdono. Porque yo no entiendo nada de lo que te digo. Yo le estoy explicando y estoy hablando como si fuera una pared. No entiende absolutamente nada. Yo estoy viendo y le estoy hablando de usted lo que está hablando, necesito, yo hablo de una señor. Cosa y usted me responde otra. No me hable en ese tono. Yo estoy hablando en buenas circunstancias y en buena lid, y no voy a dejar que un cubanito mugroso me venga a hablar en ese tono, porque yo soy presidente municipal. ¿Me escuchó? Tan me escuchó que me colgó. Me ha mandado a la goma. Armandito, creo que se enojó el santero. Armando, ¿estás ahí? Armando. Sí, aquí estoy. Armando. Lo hicimos perder la cabeza al hijo de Calimán. Ya se enojó, no se puede con él. Uno necio y aferrado. Yo por más que quería convencerlo para que les pintara caracoles a todos. Es que no sabe cómo son los caracoles de acá en México. ¿Cómo te llevas con el Rolando Colinas? Bien, bien, bien, de a cuartos me llevo con él. ¿Pero con quién te llevas más, con Yolanda o con Rolando? ¿Cómo viene ahí tu relación? ¿Cómo? ¿Cómo viene tu relación? ¿Con quién te llevas mejor? Con los dos, con Yolanda o con Rolando. Bueno, es igual. Bueno, entonces le vas a llamar y le vas a decir que tú conoces a Alejandro. Y le oye, pues fíjate que estoy hablando con Alejandro. Y no te tarde en hablar su hermano, él es presidente municipal, así como si fuera, no hombre, un negociazo y algo que hiciste muy positivo. Obviamente se va a quejar, no hombre, ¿qué pasó y qué le dijiste y todo? Y ya descubres y ya le dices cómo sube el Panda Show, ¿ok? Órale, pues, sale. Perfecto, 27 de octubre, las bromas están aquí. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Broma, excelente. Sale, compañero. Viene. Pide tu broma por WhatsApp 553-726-3482. Bueno. Sí, buenas noches. Buenas noches. Hola, prima, ¿cómo estás? Muy bien, Armandito, ¿y tú cómo estás? Aquí, mira. Qué buena onda. Saludándolos. Oye, ¿no está por ahí Rolando? Ah, sí, cómo no, ahorita te lo paso, manito. Por favor, gracias. Saludos a todos, ¿eh? Igualmente. Órale, besos. Ándale, manito, sí, manito. Sí, bueno. Bueno. ¿Quién habla? ¿Qué onda? ¿Cómo está, Rolás? ¿Qué hay? Ah, hola, ¿cómo está, Mandito? Yo vale, whatever. Ahí vi. Oye, por mira, fin, ¿cómo están tus asuntos por allá? Ya va adelante. Ajá. Oye, quería decirte lo siguiente. Sí. Mira, acabo de contactar ahorita por inter a un amigo, Alejandro, pero este tiene su hermano que es presidente municipal de Tarimapendécuaro, de allá de Michoacán. Mira, hace un ratito llamó un tipo ahí que parece que dice de que iba a una consulta a 500,000 personas, que era un presidente municipal. ¿Estás hablando de esa misma persona? Sí, ese es. Pero mira, la cuestión es esta. Este cuate quiere volver a reelegirse. Entonces yo me preguntaba este Alejandro que si se podía hacer algo a través de él, de algún amuleto o no sé qué, y yo me acordé de ti, por eso yo le hablé. Entonces, es un buen viste ahí. Mira, la reelección son problemas políticos. Ajá. Tú me entiendes que tiene deseo de reelegirse, pero que yo sepa, los presidentes municipales como los gobiernos no se reeligen. O sea, termina un gobierno y ya. O sea, no sé, no hay cosas que no coordinan ahí, que si 500,000 personas, que si yo lo registre, que un amuleto, o tú sabes que esto es una cosa muy seria, no es, entonces lo está tomando como, no sé, como, o yo no entiendo, vaya, de verdad no, que no, sí. No, o sea, la cuestión es que él quiere que a través de algún amuleto, él se le pueda ayudar para poder que tenga, mira, eso, a lo mejor que tenga desenvolvimiento político, de amor, de salud, de dinero y todo eso, se hace un trabajo, se hace un registro. Ándale. Se hace un registro con el Caracol o con IFA, con los babalaos. Se hace un registro también con la cadena, con el Écule. Entonces, la deidad le dice a él qué cosa es lo que tiene que hacer. Sí. Yo, si él quiere eso, ¿verdad? Pero entonces, pues se tiene que hacer un registro. Él tiene que venir aquí, tiene que... Ajá, no, mira, la situación es esta, tú ves... Pero no, mira. También me faltó respeto, me insultó ahí que si cubano o no sé qué cosa. Y yo creo que eso no es correcto. Yo, por lo menos, si tú quieres, tú lo llamas y le dices que no. Que conmigo no va a hacer ningún registro. Porque mira, o de plan, me está ofendiendo. Y creo que la dignidad de un ser humano está por encima de cualquier registro, de cualquier dinerito que se puede buscar uno en una consulta. Entonces yo sinceramente, yo creo que esa persona no está bien, y al mismo tiempo creo que yo no entiendo. No, para mí primero está la dignidad, el trabajo, la profesionalidad. Exacto. Y si el tipo ese que está, yo no sé, ¿ese es tu amigo? No. Ah, bueno, o entonces, sea, si quiere... Mi amigo es el hermano. Si quiere que haga un registro con Jackie, con mi esposa, porque conmigo no va, no, ya conmigo ya la perdió, eso de que cubano... Ya de plano, ya, contigo ya no. No, mira, no. Conmigo, o Jackie quizás tiene otro temperamento y otra forma de hablar. Si quiere que llame o Jackie, yo quiero hablar con ella, espérate un momentico, un segundo. La situación es esta. Esta persona, su hermano me dijo que él quiere invertir dinero en esta situación. Quiere invertir dinero hasta como sea, para que él vuelva a salir electo. ¿Invertir dinero? Entonces, pues tú le puedes crear algún amuleto, no sé. Espérate, habla, espérate un momentico. Amor. Toma, un amuleto, no sé qué rayo. Sí, bueno. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasó, ustedes? ¿Qué hay? ¿Qué onda? Pues es que lo que digo, ¿qué pasó? Oye, ¿de qué amuleto? ¿Qué rollo? Para ayudarle a este tipo. ¿A cuál tipo? Mira. Ah, al que estaba diciendo que no sé qué, que... Ajá. Sí, que es presidente. ¿Y dónde está? Yo conozco al hermano. Entonces, él me habló y de esa manera ya es, le comenté yo, oye, pues mira, yo conozco a mi primo Santero de esto, lo otro, ya lo puse yo al tanto. Ajá. Entonces, él me dijo, mira, dile que la tirada es esta, que él quiere volver a salir reelecto en un municipio de donde su hermano es presidente municipal. Ajá. Entonces me dice este cuate que tiene dinero y que puede puede invertir en amuletos o lo que sea. No sé qué de qué manera ustedes puedan ayudarle a la gente. Ajá. ¿Y dónde no, está? No es pues como dice Rolando, que hay mucha gente. No, es a él. A él, okay. ¿Tú sabes cómo se gastan las cosas aquí? Sí. Exactamente, sí. Pero dice él que él ya no quiere, que lo ofendió. No, pero, bueno, pues, ¿y cuándo te vas a comunicar con el hombre? Mira, ahorita yo tengo aquí en la línea a su hermano y él está con él. Ah, ok. Si quieres te lo paso. A ver, pásamelo. Para que de esa manera, él pueda platicar, pero es con Rolando, él está interesado con él, porque él dice, a mí sí me interesa él, porque está el cubano, el maestro, así le dice. Ah, bueno, a ver, pásalo, yo ahorita hablo con Rolly. A ver, ahí te va ahorita, déjame ahorita cambiar sí. de número. Sí. Vale, pues, ahorita nos vemos luego. Órale. Ahí les hablo. Adiós. Bye. Sí, bueno. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Habla Alejandro, hermano de Mauricio. Buenas noches. Hola, buenas noches, Alejandro. Bueno, es que creo que ahí se armó la confusión. Hemos estado haciendo llamadas tripartitas. ¿Con quién hablo? Habla con la esposa de Rolando. Ah, señora, buenas noches. Buenas noches. Lo que pasa es que mi hermano habló con su marido, proponiéndole una ayuda, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Para la reelección del año que entra y queriendo llegar a su comunidad. Y bueno, él no conoce mucho del tema, ni yo tampoco. Órale. Sino que a través de Armando, pues pensamos que era una buena forma de ayudar a la gente y así poder apoyar a su pueblo. Ah, ok. Y se pensó en un tipo de amuleto y también que lo atendiera él personalmente, pero no sé qué pasó, pero creo que su marido se molestó. Bueno, es que mi marido es muy serio realmente en su trabajo y es muy profesional y pues todo lo que es relacionado a la santería, a la religión yoruba, pues es exactamente eso, una religión, es algo serio y bueno, pues él es muy profesional. Yo creo que lo sintió como si estuvieran jugando, ¿no? Claro. Porque pues así 500,000 personas, pues solamente que tuviera que irse a vivir a ese lugar, porque imagínese usted. Bueno, lo que pasa es que no se entendieron, porque le hablaba de la población de 500,000 personas, más no atenderlos cada uno, ¿verdad? Ah, ok. Eso se especificó bien. Él pensaba en un amuleto en forma de cubrebocas, pues para poder apoyar a la población. Okay. No atender a cada una, no, pues... Ok. Sí, ya entendí. Yo creo que ahí no se entendieron. Bueno, ¿y ahí está su hermano de usted? Bueno, lo tengo en la línea, pero yo no tengo llamada para dos. Ah, ok, entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Le paso a mi esposo? ¿O cómo sí, le... dígale que soy Alejandro, el hermano. Ah, a lo mejor me puede entender un poco más. Ahorita se lo paso. Claro, gracias. Alejandro, el hermano del presidente... Sí, bueno. Buenas noches, señor. Soy Alejandro, el hermano de Mauricio. Estaba platicando con su esposa. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, creo que se han armado confusiones, ¿verdad? Sí. Algunos dimes y diretes. Le explicaba a su esposa a través de Armandito, que es amigo mío, que usted piensa, o llegamos a la conclusión su esposa y yo, de que usted piensa que hay que atender a las 500,000 personas. ¿Cómo que? No, 500,000 no es personas. Espérate un segundo. ¿Que dice que tú le dices que yo iba a ir a atender a 500 mil personas? No. ¿Qué dice que se equivocó? Que es no. Para atenderlo a él nada más. Señor, mire, 500 mil personas son medio millón de personas. Sí. Para atender un registro, imagínate, una hora, son 24 personas a una hora sin dormir. Son 24 registros. Terminaría por lo menos en 12 años. Allá en ese lugar, por lo menos 15 años registrando. ¿Usted cree que sea eso? No. Lógico. Le voy a pedir que me escuche, por favor. Aprende a escuchar. Jamás he dicho eso. No. Él lo que quiere a través de su sabiduría es poder ayudar a esta comunidad de 500 mil personas. No que atienda a 500 mil personas. Por eso se pensó en un amuleto en forma de cubreboca. Mire, quizás, mira, si yo atiendo a una persona, al presidente municipal de allá del norte, al presidente municipal, si yo lo atiendo y él se carga de buena vibra, de buena energía, de salud, desenvolvimiento, amor, que todo fluye bien en él, y él como representante político de ese pueblo, de esa ciudad, él, de ese municipio, él va a actuar mejor políticamente. Claro. Se entiende que va a tomar buenas decisiones en las posibilidades, ¿no?, de la vida, ¿no? Pero no quiere decir eso de que 500 mil personas van a estar bien porque tú te encargas de buena vibra. Señor Orlando, hagamos una cosa. Nos pidió Armando y a mí, que Armando está en la línea, y a mí su hermano, que le hagamos una extensiva invitación para que usted vaya a su casa, allá en Michoacán, que nosotros lo llevemos. Le va a encantar Tarimapendécuaro, Michoacán. Obviamente él va a pagar por sus servicios. Lo registro. Aquí. Lo registro. Se trata de un cubrebocas en forma de amuleto, maestro. 500, no. Yo no, 500 pesos vale un registro. Toda persona que se haga un registro es 500 pesos, y inclusive en ese registro se hace todo lo que dice la deidad. La deidad dice que apoya al pueblo de Tarimapendécuaro, Michoacán, y que le haga un amuleto en forma de cubrebocas. No, mire, señor, perdóname, esto es una cosa seria. Cuando tú haces un registro con una deidad, ya sea el Eguau o un Ochoziquín, la que salga, o son deidades afrocubanas, esas deidades te dicen a ti el pasado, el presente, el futuro y todo. ¿Tú me entiendes? Entonces esa persona se va a cargar de buena vibra, buena energía, se le va a abrir los caminos, él le va a abrir los caminos al dinero, a salud y al amor y a todo eso. Pero yo cobro, siempre he cobrado ese precio, ni cobro más ni cobro menos. Usted es un cobrón. ¿Tú me entiendes? Yo cobramos lo que es justo, lo que es la deidad. Y si en el caso extremo de que una persona necesita coronarse, ir a Cuba a coronarse o coronarse aquí en México, entonces sí, la coronación, y esa es otra cosa, la coronación sí vale más o menos ese precio que usted dice, de 50 mil pesos. Poco más, un poco menos. Bueno, no sé qué sea la coronación, es como la circuncisión. Eso es asentar una deidad en la cabeza. Es una ceremonia que dura 7 días. Pero aquí no se necesita. Ahí sí aceptaría ese dinero porque eso es lo que vale. Ceremonia. Solamente un amuleto en forma de cubreboca. Eso es todo. Aquí hay algo que no es serio, no sé, algo que no está normal, ¿tú me entiendes? No es normal que 500 mil personas, no es normal que, no sé, usted, no sé cómo, no sé, tú, si tú quieres hablar con mi esposa, que lo explique, porque yo conmigo no entiendo. No, pues yo creo que vamos a dejar esto porque no nos entendemos. A ver. Yo quería solamente ayudar. Pero tengo que hacer una pregunta final. A ver, dime. Una pregunta final que yo creo que Armando va a poder colaborar en esto y decir cómo se oye el Panda Show, porque es una broma de Armando. Te hablamos de la radio, ¿no es cierto? A toda máquina. Oye. Armandito, oye, ¿qué cosa es el Panda Show? ¿Es un show por teléfono? ¿Qué cosa es esto? Armandito, ¿qué cosa es esto? ¿Un relajo? Es una deidad radiofónica. Armando, dile por qué le hiciste la bromita. Oye, Rolando. Dime. Oye, esa es una broma del Panda Show. Ah, Ah, ¿y qué? ¿Es un programa de qué? De tele, de radio o algo de eso, ¿no? Es de radio, claro. Ah, mira, caramba, me estaba tomando el pelo, me estaba cotorreando. Ah, caramba, yo que pensaba que... No te quieres hacer rico, hombre. Como si presidente municipal, ni tonto soy para ir. Ándale, compadre, le mandamos un abrazo, préndale la radio a través de la 97.7, estamos en la mejor FM. Bueno, bien, y también gracias. En Claro Música. Oye, compadre, no manches, este habla hasta por los codos, no manches. Es que habla y habla y habla hasta por los codos. Y yo solamente quería mi amuleto en forma de cubrebocas. Bueno, Armando, dime por favorcito en este martes cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Comunícate ya tu bromita a Facebook Panda Zambrano 25 vía WhatsApp 553 Pandita. Las bromas por la mejor FM y Claro Música. La mejor FM. Mr. Panda, por sus kiwis, cabulea a puros lelos y a los ninis les dice Nelson. Son reburros para bromear. Ni secuestros, narcos tampoco. Él te va a dar el cordón si sigues con eso. Toma nota, si tú quieres echar la broma. Panda. El buen Tony le da clases a taruguines y a las masas para poder bromear. El pandita es un big star. Viste muy sexy y va en su bici, va por tamales y su atoli. Cuando llega al estudio, él comienza con las bromis. ¿Panda? Con el panda, márcale al panda. Pide tu broma por WhatsApp 553-726-3482. por WhatsApp 553-726-3482. Este es el buzón de voz del Pandita. Hola Pandita, buenas noches, aquí escuchándote solo para enviarle un saludo a mi esposo Luis Genaro, que recuerde que lo amo mucho, mucho, mucho. Pandita, buenas noches, saluditos desde aquí, desde Veracruz, para mi familia de allá de Puebla. Me gusta tu jefa, Ingarinani. Pandita, unos saludos para ti, si te escuchamos desde San Luis, Missouri, todos los días, bromas. Aquí saludos para el Don Miguel, para el Andrés, para Daniel Salazar y para el Loco. ¿Qué tal, Pandita? Buenas noches, aquí escuchándote desde Ciudad Guzmán, Jalisco. Atentamente el DJ Chepe, saludos. ¿Qué tal? Buenas noches, mi Panda Show. ¿Me puedes mandar unos saludos para el Cucaracho, el Oscar y para Banda Carnavalera desde Meritito León, Guanajuato? Siempre en sintonía, toda máquina, saludos. Mándanos saludos para acá en Oaxaca y me saludas a tu mamá. Tú también puedes dejar tu mensaje en el buzón de voz del Pandita en el 55760 Panda, 55760 726 32. Visita elpandasanzano.com. Pide tu broma por WhatsApp 553-726-3482. Ya estoy de regreso contigo en este martes 27 de octubre del 2020, transmitiendo para La Mejor FM en todo el país y de forma simultánea por Claro Música y Sin Censura. Redes sociales disponibles para ti: Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, arroba Quiero Una Broma, vía WhatsApp 553 Pandita. Y estoy con Juanito. Buenas noches, Juanito. ¿Cómo estás, Juanito? Bien, bien, aquí, mira, haciendo una broma. Bien, entonces, Juanito, eso es Toño. Oye, mira, le quiero hacer una broma a mi hijo. ¿Para tu hijo? ¿Y cómo se llama tu hijo? Juan Ramón. ¿Y qué broma para Juan Ramón? Él se va a casar el próximo sábado. Bueno, de esto tiene al otro. Pues ya no falta mucho, en 15 días, ¿no? Lo que quiero decirle es que te hagas pasar por un padre de la arquidiócesis de Pachuca. Él se va a casar en Hidalgo. Órale, qué padre. ¿Y él vive ahí en Hidalgo? No, él vive aquí en Tecámac. Ah, no, pues chido. ¿Y qué onda? ¿Qué hay que decirlo? ¿Qué, papá? ¿Sí? Para decirle que la ceremonia religiosa no se puede llevar a cabo debido a que el papel que presentó de las pláticas es pues fue inventado, que porque ustedes pidieron informes a una iglesia de Catepec, y que ese papel que pues es falso, que porque ellos nunca tomaron las pláticas. ¿Decimos entonces el término falso o falsificar? Oh. No, más bien yo lo tramité. Es que ellos fueron a las pláticas allá al estado de Hidalgo, pero no los pudieron atender, o sea, los hicieron ir varias veces, no los atendieron, y entonces nos vimos forzados a sacar ese papel aquí en Ecatepec, con un conocido, okay. Sí, el de las pláticas, sí, okay. Entonces, la broma se trata de que tú le digas que eres el padre de la arquidiócesis de Pachuca, diciéndole que pues ustedes preguntaron informes en la iglesia donde les expidieron ese papel, y que ellos nunca tomaron esas pláticas. Por lo tanto, entonces no se puede llevar a cabo la ceremonia religiosa. Oye, carnal, ¿a qué horas va a ser la ceremonia? Va a ser a las 2 de la tarde, está programada. Ok, perfecto. Entonces, 2 de la tarde. Está programada en la iglesia de San Miguel Allende. Iglesia de San Miguel Allende, Guanajuato. No, Hidalgo. Ya no sé. Guanajuato no. Es que sí, soy San Miguel. Tú dices San Miguel Allende y luego se te viene Guanajuato, ¿sí o no? Sí, así pasa. Ok, entonces, pero yo no hablo de la iglesia, sino hablo de la arquidiócesis. Sí, la arquidiócesis que a ustedes les mandaron una copia de ese papel, y que ustedes, pues, averiguando, se dieron cuenta que pidieron informes en la iglesia de aquí de Catepec, donde se supone le dieron el papel, y que pidieron informes y que ellos nunca fueron a tomar esas pláticas. No. Okay. Ajá. Los perfecto. Padrinos, o sea, los nombres que tiene ese papel, o sea, es el de los padrinos y el de ellos dos. ¿Cómo se llaman los padrinos? Es Hugo. Hugo el Tarugo. Y Violeta. Violeta. ¿Y la novia cómo se llama? La novia se llama Mirella. Mirellita. Ok, ¿qué edad tiene tu chavo? 23 años. ¿23? Órale, ¿y por qué se casa tan chavo tú? No sé, mira, ya le dijimos, pero bueno, pues ya lo decidió y pues ya lo va a hacer. ¿Pero no le empasteló o realmente lo ves así? No, es que todo no. Luego, pa. Es que la amo, pa. No, para nada, él no le empasteló. Oye, pero de hecho la broma es para ella, ¿eh? Para la broma es para ella. Pues tú me dijiste para mi hijo y me dijiste Juan Ramón. Sí, cierto. Están juntos ahorita ellos. Ahora, cuando dejaron todos los papeles, ¿el teléfono de quién está dado de alta? Porque luego no me voy a decir que cómo consiguió el teléfono y bla. ¿Ahí qué explicación doy si me cuestionan sobre el teléfono? Tiene los dos teléfonos. Ajá. ¿De cuál teléfono? Bueno, al que le vas a hablar es el de Mireya. Ah, entonces pregunto por ella. Sí. Ok, dame el nombre de un padre, el que se te ocurra. El padre Marco. Marcos. Muy bien, pues yo estoy listo. ¿Tú estás preparado? Sí, estoy listo. ¿Seguro las borolas? Seguro las. A ver, mírame fijamente el teléfono. ¿Estás seguro de tu broma? Sí, pues, oye, de todos modos, yo quiero que después le digas que, bueno, pues, que a lo mejor si haces una obra de caridad, pues te podrías compadecer de ellos y dar instrucciones de que si los casen en las siguientes 2 semanas. Muy bien, perfecto, pues marcamos en este instante. Las bromas están aquí. Es indudable que las cosas están saliendo y están saliendo muy bien. Si uno escucha el Panda Show, las cosas cada vez serán mejores. Cada vez se va a divertir más, cada vez lo va a pasar mejor. Soy André Marín, Panda, un abrazo. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Lo mejor. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Habla el padre Marcos de la arquidiócesis de Pachuca. ¿Serías tan amable de comunicarme con Mireya, por favor? ¿Para qué lo buscaba? Es referente a un documento que me han mandado de la iglesia de San Miguel Allende. Hay programada una ceremonia religiosa el próximo sábado 7 de noviembre a las 14 horas con su prometido Juan Ramón. Ajá, ¿con quién papeles tengo el gusto, hija? Permítame un segundo. Claro. Bueno. Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién quiero hablar? ¿Con Mireya o con Juan Ramón, hijo? Él habla, Juan Ramón. Buenas noches, hijo. Recibe la bendición del Señor en donde quiera que te encuentres. Habla el padre Marcos de la arquidiócesis de Pachuca. ¿Ya te agarro ocupado? No estoy ocupado, ¿qué pasa? Bueno, ¿y por qué tu sonrisa, hijo? No. Yo no sé si en realidad esto lo tomen a juego que esté pasando. Estaba hablando con Mireya. Vi, le hablo porque tengo información para ustedes de algo que me extraña. Necesito información. Le comentaba a tu prometida que, bueno, está programada una ceremonia para ustedes, para que contraigan nupcias en la iglesia de San Miguel Allende. Yo directamente te hablo de la arquidiócesis de Pachuca. Bueno, te explico. Ha llegado un documento que me mandaron de la iglesia de San Miguel Allende, donde ustedes están entregando el documento referente a las pláticas que sostuvieron junto a los padrinos como requisito fundamental para que se realice la ceremonia. Bueno, la iglesia de San Miguel Allende se comunicó a la iglesia de Ecatepec y no reconocen este documento. Es el motivo de mi llamada. Estoy investigando, indagando cuál es el motivo. ¿Cómo que no reconocen el documento? Si el documento, ahí mismo nos lo dieron después de la plática y pues nada, lo llevamos allá a la iglesia y nos dijeron que lo entregáramos el mediodía, que no había problema. Bueno, en realidad el documento no tiene autenticidad, hijo, es por eso que te estoy llamando. Ajá. Es necesario que se presenten a la brevedad a la iglesia de San Miguel Allende, donde está programada su ceremonia, porque ajá, por oiga, parte pero de... Pero que no, en la iglesia de San Miguel de Allende, según yo, no hay nadie, es en la iglesia de Cocomulco, ¿no? Pero no te escucho. Tenemos que arreglar todo. Pero no, tienes que presentarte directo a la iglesia porque ahí ya están todos los documentos. Al momento que la iglesia de San Miguel Allende hace la revisión y hace la última indagatoria, viene pues este problema con este documento, por eso recurrieron para nosotros. Te quiero invitar a que recurras a ellos. Lo que sí debo decirte, hijo, que para este sábado 7 de noviembre no va a poderse llevar la ceremonia religiosa. Tiene que darse por cancelada hasta que hagan una aclaratoria referente al documento. Si me pudieras comentar de dónde lo obtuvieron. No, pero es que, bueno, ya habíamos ido con el padre y él ya nos había dicho que no había problema, o sea, que ya estaba todo agendado. Sí, tú lo has comentado con el padre, pero existe una parte administrativa. No, claro, sí, pero solamente era el papel de... Bueno, en sí ya estaba todo, ya habían hecho las amonestaciones y todo, y lo único que había problema era con las pláticas, y que solamente nos dijeron que el papel, que si no... Bueno, que como fuimos ahí, la muchacha que daba las pláticas no llegó, estuvimos esperándola ahí como 3 horas, que, bueno, que podíamos ir a otras pláticas porque mis padrinos viven lejos, y sí. Que... Ay, que... Espero que entiendas que yo estoy cumpliendo con mi función. Ajá. No sé. Y lo que trato es de ayudar, hijo. Creo que no abrimos con una buena conversación. Entiendo, entiendo, porque vivimos ya en una situación tan difícil en este nuestro México. En una situación global tan comprometida que a veces tenemos dudas de autenticidad de llamadas, hijo. Pero yo estoy en la mejor disposición. Como es algo importante y falta menos, poquito más de una semana, no quiero que se lleven una sorpresa. Oiga, ¿y no qué, por qué puedo hacer? Ni modo que no se haga nada. Pues, supongo que ya me habían dicho que sí. ¿Cómo me puede decir a la mera que no? Bueno, hay trámites que se tienen que correr, porque te estoy diciendo, hijo, que tenemos dos problemas con ese documento y ese trámite. Uno, el documento no es original. ¿Cómo y no según... es original si me lo hicieron ahí en la iglesia? Escúchame, Juan Ramón, por favor, escúcheme, aprende a escuchar, hijo. Y el segundo motivo es que cuando personalmente hoy hablé a la iglesia de Catepec, me contestó el padre Antonio. Revisaron los archivos y no reconocen en ningún archivo que tanto tu nombre, el nombre de tu prometida y los padrinos existan en los archivos. No existe. Ustedes han presentado. Bueno, no, o sea, ¿cómo si van a existir? O sea, lo de menos, pues, mis padrinos tienen sus papeles de casados, claro que existen. O sea, los puedo llevar, no sé, a lo mejor, pues, se traspapeló o algo así, pero yo puedo llevar todos los documentos. Pero el problema no es su acta de matrimonio, hijo, sino la autenticidad de las pláticas. Entiéndelo. Bueno, no hay modo de que tomemos otra vez las pláticas, entonces si quieren el San Miguel Allende para que no haya ningún problema. Es que ya no hay tiempo, hijo. ¿Por qué no va a haber tiempo si quedan 2 fines de semana? Bueno, un fin de semana. Para ti queda un fin de semana, pero están saturadas las pláticas. No todo el tiempo se puede dedicar a ustedes. Por eso los trámites llevan tiempo, Juan Ramón. Oiga, pero pues entonces, pues ayúdeme. No sé que nos... que podamos tener una plática entre semana o algo así, para que no haya problema. Pues, se tendría, aunque le paguemos se a lo mejor el tiempo, pero pues ni modo, ¿cómo vamos a cancelar? Lo que podemos hacer nosotros como arquidiócesis es hacer una complementación del mismo, pero para eso necesitarías dar una limosna, hijo. Ayúdame, ayúdame que yo te ayudaré, hijo. Una limosna a la iglesia, claro. Bueno, no, pues la limosna pues se la había dado sin ningún problema, nada más no tenía por qué espantarme. Pero, pues, no sé, más o menos cuánto es una limosna, padre. No, por favor, no me digas que hablo para espantarte, hijo. Ave María Santísima, no digas eso. Yo lo que estoy tratando es ya ayudarte y, bueno, tú sabes que el monasterio vive de las limosnas, de las gratitudes que entregan. Sí, claro, claro. Pero, sí, padre, pero más o menos una limosna, ¿de cuánto sería? O sea, bueno... De unos 3,000 pesos, hijo. Pues sí, padre, está bien, sí. Y voy y ¿qué tengo que tomar otra vez la plática o...? No. Te voy a enseñar el documento. Y te voy a enseñar un documento original. Para que con tus propios ojos, hijo, veas que no es el mismo documento. No tiene la misma litografía. Y te voy a enseñar el documento que tú presentaste, claro. Lo que voy a hacer es que nosotros te vamos a extender un documento. Entonces vamos a ir ahí por el papel. Platicamos personalmente. ¿Te parece a la 1 de la tarde, a las 13 horas? A la 1 en la arquidiócesis. En la arquidiócesis de Pachuca. Estamos nosotros exactamente en el centro donde está la parroquia, en el reloj, muy bien. En la parte de abajo está lo que es el área administrativa. Ahí ingresas y preguntas por un servidor, el padre Marcos. Y cuando cuando vengas te voy a hacer una pregunta, hijo, para reconocerte y que va a ser muy importante. Ojalá me la puedas contestar. ¿Me podrías decir, Juan Ramón, cómo se oye el Panda Show, que es una broma de tu padre? ¡A toda máquina! No es cierto, Juan, es una broma de tu papá, no es cierto. Por eso me hablaste ahorita, bebé. No, que no tronabas pistola. Juan. Ay, ay, aquí estoy. Ahí está tu pedacito de Juan, adelante, dile por qué la broma. Bájale a tu radio, por favor. Bájale a tu radio, bájale a tu radio, bájale a tu radio. ¿Qué pasó para allá, ves? ¿Qué onda, mi chavo? ¿Qué, te espantaste? Ay, pues, ¿cómo no me voy a espantar? Yo, imagínate, yo te iba a hablar ahorita terminando. Te dije, papá, ¿qué crees? Ya valió. Más que el padre que no sé qué. ¿El padre qué? No, que el padre que no me aceptó el papel o algo así. Te iba a decir, ay, Dios. Lo que bueno, pasa, hijo, que presentaste un pedazo, pero de papel higiénico. Eso no es correcto. Estoy temblando, pa. Bueno, nada más te hago la broma para decirte que te deseo lo mejor. Ajá, que estás muy feliz junto con Mireia, hijo. Ah, pa, muchas ¿sabes? Gracias. Mireia ya que estaba con pluma y lápiz apuntando con dónde llegábamos. Ay, cómo eres baboso. Yo voy dando una por una, ¿eh? No, vas a ver, papá. Oiga, invíteme a la boda, ¿no? Ya mucho tiempo de confinamiento. Prometo llevar cubrebocas. Eso, chintrolo. Pero que sea un padrino de chupe. No, qué padrino de chupe, ni qué. No manches. Yo espero, en verdad, que sea una broma muy íntima y chiquita, porque saben que el bicho está cañón. Pero la neta del planeta, espero que este 7 de noviembre Mireia y tú tengan toda la felicidad del mundo, carnal. Muchas gracias, Panda. No, compadre, gracias a ti. Vale, prendele ahí a la radio, a la 97.7 en la Ciudad de México y en la Mejor FM. Muchas gracias, mi querido Pandita. Juanito, dime cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, Pandita. Gracias, ya nos vamos de la mejor en este 27 de octubre. Regresamos mañana en punto de las 7. Pero si quieres más diversión, conéctate a Claro Música. La mejor. Panda, la verdad, ni quien quiere ser como tú. Te pagan por estar comiendo nachos con queso en la cabina. Por decir tonterías en micrófono. Pásatela todo el día en @PandaZambrano o en facebook.com/PandaZambrano25. Roleando poblanos y tapatíos. Y levantarte a las 2 de la tarde para hacer home office en pijama. Mientras tomas juguito de uva y ves videos de TikTok. Tache contigo, papu. La neta, mi chavo, esto es aburridísimo. Por ejemplo, estudiar álgebra, hacer tu tarea, tender tu cama y ser miembro del cuadro de honor de la escuela. Para que cuando crezcas, tengas un empleo decente y respetable. Ganes 2 salarios mínimos y recalientes tu comida en el microondas. Para que comas en tu cubículo de Godín mientras escuchas frases motivacionales en la radio. Compartas memes de hace 2 meses en tu selecto grupo de WhatsApp. Y comentes en un grupo de mamás luchonas en el Face. Sígueme para más consejos como este, mi panda. Sale y te lo cuidas. Bla, bla, bla, bla, bla. Hello, hablo con Tony. Hello. Hello, hablo con Tony. Hello. Pide tu broma por WhatsApp. 553-726.